Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Fresquito y con una chuchería, una chocolatina que hemos recopilado en Jabulín, aunque estamos grabando antes de Jabulín, pero bueno, es lo que viene con los programas de terror, los monográficos que hacemos dedicados a las distintas décadas de la historia del cine enfocado al cine de terror. Y en esta ocasión toca la década por excelencia que le gusta al terrorista del humor, al cementerio de los chistes, a la yotona de los rancios, la psicofonía de los directos, al aljibe de caca, a la del Joker, alguno más. Bueno, Luigi Bercotti. Come mierda, Luigi Bercotti. Buena, Luigi. Come gorza. Bueno, Luigi, ¿qué tal? Muy buena, muy buena. Sí, hombre, a ver, yo... Sí, es cierto que, como ya sabéis, el cine de los 80 me agrada profundamente. Pero la verdad es que yo nunca fui excesivamente del género de terror. No es un género que yo viera mucho. Bueno, en los 80 era... muy niño para verlo, pero luego después cuando ya empieza a entrar la adolescencia y tal, la verdad es que tampoco es un género que yo viera con profusión, pero bueno, siempre está bien volver a estos tiempos. Y otro apasionado del cine de terror, que hoy lleva una camiseta que le ha regalado su vástago, que es una camiseta de... es una mezcla entre el Club de la Lucha... de los 5... Eso, uy, el Club de la Lucha. El Club de los 5, el Stranger Thing, ¿no? de Hellfire. Eso, ¿eh? El Hellfire Club. Y con demonios, con monstruos. Desde aquí un saludo a nuestro oyente monstruo. Que lo hemos dicho. Bueno, nuestro no oyente. Bueno, sí, de vez en cuando nos escucha. Incluso nos envió una sinorri. De... sí, pero porque se lo pedimos, no porque no me escuchara. Nos envió una sinorri, pues mira, de una peli de terror. ¿También fue? La de... wow. Señales. La de Señales. ¿Una peli de miedo o Señales? Sí, bueno, sí. Da miedo verla, ¿no? Se llama la Maldita. De ese famoso programa de Perdón Antonio. bueno, estamos hablando de Pliske, que ya el nombre indica, su nombre siempre indica que le gusta este género. Buenas, pues no, la verdad que yo tampoco era, en los 80 tampoco me daba por ver pelis de miedo, como Luigi. Quizá algún clip show y poco más, pero bueno, la verdad que sí, después ya con el tiempo pues sí me fue llamando la atención y bueno, los especiales de terror sí que me gustan en cine de barra y intento revisar todas las películas y buscar información. También sería por la edad que no te gustaba, ¿no? Sí, porque era pequeñito y a esa época tampoco. No, pero yo recuerdo mucho. No, pero a mí la imagen de un... lo que pasa es que esa película de finales de los 70, la de Fantasma, pero por ejemplo la del Misterio de Salem's Lot, uh-huh. Esa sí recuerdo yo, esa sí la estrenaron incluso en televisión y eran los 80 y sí me suena la imagen del Chabea encaramado a la ventana tocando con la uñica. Uh-huh. Eso sí me acuerdo. Y Creepshow, eso igual, cuando la echaron en televisión, sí puede ser principio de los 90. Uh-huh. Pero sí, me llamó la atención más tardía, pero bien. Uh-huh. Y a nuestro tercer, sin incluirme a mí, a nuestro tercer contertulio, no le pasó lo que Pliske, porque ya se veía estas películas a una edad un poquito más madura, que estamos hablando de Baldi. Buenas, Baldi, ¿qué tal? Hola, muy buena. No, sí, yo mis películas de adolescencia son Nosferatu, el Golem, claro. Ya estas películas ya las vi con... Dilo bien, el Golem no. ¿Perdón? ¿Cómo que no? Das Golem. Bueno, yo creo que sería Der Golem, ¿no? Bueno, o no Der Golem. No lo Tú sé. tienes que saber mejor. Pero bueno, no me acuerdo ahora mismo. Creo que sí, creo que es del Golem, pero no estoy seguro. La de Entonces, Pol es que no sé cómo va los artículos en alemán. El submarino sí era Das Boot, ¿no? Sí, pero es que no sé si submarino es masculino o femenino. Ah. Pero bueno, da igual, que es lo mismo. ¿Y Golem es femenino? No lo sé, es que por eso digo que no sé A lo si es mejor lo es que es femenino. neutro. No tengo ni idea. Yo de alemán, mire usted, yo sé muy poquito. Lo suficiente como para dar el pego. Bueno, a lo que iba. Que yo no tengo camiseta de terror como la que tiene Plisken. Yo estoy en casa con mi batín, con mis zapatillas, mi pipa y mi corbata. Está de Y burbuja. no, no de burbuja, no de burbuja. Pero bueno, que sí, que esta época recuerdo haber visto muchas películas porque me pilla en adolescencia. Y sí que me la he visto casi todas y creo que no la he vuelto a revisitar ni la he vuelto a ver porque tampoco es un género que me entusiasme como esta época. O sea, el género sí me gusta, pero la época en concreto no me pasa como a Luigi, al que veo desde aquí, desde casa, todo como se toca, sino que a mí bueno, pues esta etapa tampoco me entusiasma demasiado. Yo, tío, qué memoria tienes tan asquerosa. Es del Golem que la ha buscado Luigi. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ah, ya lo sabía. Bueno, no quería parecer soberbio. Mi croata. Bueno, Hostia. mira, me ha venido estupendo. Me ha venido estupendo el chiste este de Luigi, porque después de este chiste de mierda, yo creo que con el permiso de Valdis, llevo preparando esta introducción 3 semanas. Con la ayuda de Baldi, no sé si después de lo que ha contado Luigi, pasarnos al cine de terror sería un viaje, una catábasis o una anábasis. ¿Cómo lo ves tú? No, no, era catábasis o Nekuoya, que es distinto. La Una anábasis película. es un viaje horizontal. Catábasis es un descenso. Descenso al Y infierno. las Es un Nekuoyas son los descenso, sí. árboles esos tan grandes, ¿no? No, la Nekuoya es cuando el infierno, el Hades, aparece, surge frente a ti, que es lo que le pasa en la Odisea. Sí, yo es que no sé Lo nuestro va a esa. ser una catábasis, un descenso a los infiernos. Sí. Exactamente, una Teniendo a catábasis. Luigi, eso pasa siempre. Teniendo a Claro. Luigi, yo creo que no, yo creo que es una Nekuoya, porque surge el Hades frente a ti constantemente. Es que no sé si sería La un de. Nekuoya de los podcasts. Esto. Tú dices Se escribe con Nekuoya y. sí. Se escribe con Y, pero se lee U y sería en griego y sería Nekuoya. O Es sea, que no, Nekuoya no. o Nekuoya, sí. Tenía dudas porque no sabía si desde Luigi vamos a hacer un ascenso al cine del terror, o sea, desde el Averno vamos a subir al cine de terror o vamos a bajar al cine de terror. Pero yo creo que está más que claro, ¿no? No, Luigi, siempre, siempre, siempre se puede bajar aún más. Bueno, pues vamos a hacer esta Ahí está lo de catábasis. no, Nekuoya, Nekuoya, Nekuoya, lo de Nekuoya. la oveja y lo de ese tipo de cosas, siempre, siempre está ahí para recordárnoslo. Y tenemos, no hemos visto, bueno, no hemos visto. Han faltado algunas peliculitas, pero casi la totalidad no hemos visto en algún que otro momento de nuestra existencia las 5 películas de las que vamos a hablar un poquito más detenidamente, que son características de subgéneros del cine de terror de esta década, de los 80. Pero vamos a seguir una línea temporal basándonos en un documental cortito, ¿no? Plisken, que tú has sido el que lo has compartido, un cortito. Es cortito y es la primera parte de tres. ¿Eh? Pero solo de los 80, ¿no? Luego el otro son de No, no, 90. no, solo los 80. La segunda parte son películas más de serie B, serie Z. Y el tercero es, creo, de actores, actrices, efectos especiales, especialistas de efectos especiales y demás. Pero todos son cortitos, sí, Sí. de 3 horas o algo así. Sí, el documental se llama, ¿cómo se llama? In Search of Darkness. ¿Cuánto dura? Aproximadamente 4 horas, ¿no? No, tanto no, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo, Sí, yo creo que son pero 3 horas y media tres largas. horas y pico, sí, sí puede ser. 3 horas y media largas. No se ha editado en español, No. está en versión original y no lo emite en ninguna plataforma. Tendréis que mirar en el videoclub. Exactamente como las películas de los 80. En el videoclub. Y vamos aquí en una línea temporal año a año, hablando de las peliculitas y son todas americanas, ¿no? No sé si habrá alguna que no sea americana, pero en el documental todo lo que sale es Sí, es americano. centrado en Estados Unidos. Pero antes de... Bueno, sí, cuando digo americana, digo estadounidense. Y antes de meterle mano a esta línea temporal, vamos a hablar un poquito de las características del cine de los 80 y lo que os parece, porque ya Baldi ha soltado algunas pinceladas con las que yo estoy bastante de acuerdo. Vaya, de hecho, antes, justamente antes de conectarse, ha dicho la edad de oro del cine de terror. Hasta cierto punto. Vale, si es una referencia a mí. Sí, no, realmente es cuando el cine de terror se populariza. La verdad En que en los ese 70, sentido, sí. sí, en los 70, ¿verdad? Que empieza ya a estar El Exorcista, ya hablamos de ello. Luego tenemos muchas películas Matanza de de... Texas. Sí, por supuesto, y luego las de la Hammer y tal, que vienen ya de los 60, vienen de antes, pero que en los 70 se popularizan también, pero es cierto que en los años 80... El salto del cine de terror a las grandes taquillas y a los cines de asistencia masiva, ¿no? Bueno, a los Y cines al videoclub, y a el efectivamente. VHS, que el VHS. Exacto, eso es lo siguiente que iba a decir, no solamente al cine, sino al videoclub también, ¿no? Y creo además que encuentran los adolescentes, cosa que no había pasado en los años 70, sino que los adolescentes encuentran un público muy fiel y muy entusiasta para asistir a este tipo de películas y de cine. Y en cierta manera, los géneros o los subgéneros que vamos a ver durante esta década tienen también que ver con los propios gustos personales o los gustos propios de la adolescencia, como luego hablaremos, como el gore, el body horror y todo ese tipo de cosas. Sí, lo que estaba comentando Baldi, el VHS lo popularizó, lo de los jóvenes, porque también salían gente joven actuando, adolescentes, digamos, para conectar con ellos. Y es como si fuera elevada la potencia a los 70. Es decir, el impacto de una película como El Exorcista o La Matanza de Texas, pues lo eleva, lo pone más sangre. O jabulín. O Halloween, viernes 13, y eso, y lo eleva. Más gore, Viernes 13 más. creo que ya era de los 80. Fue la Sí, pre... Sí. por eso, que Halloween es de los 70, pero ya viernes 13 es los 80, y es como eso, lo elevamos. Y lo explotamos, exploitation. Si hay slasher, pues muchísimo slasher. Gore, pues. A tu tiplén. A tutiplén, exactamente. Y también en los 80 aparecen personajes icónicos del terror. Freddy Krueger, Jason Voorhees de Viernes Viernes 13, 13. Chucky, Chuscre. el muñeco diabólico. Y digamos que eso se ha quedado ahí. Digamos, de La Matanza de Texas ya empezó Sí. con el cara Leatherface, pero ahora es cuando aparecen más. En fin, lo que he comentado antes, la exploitation, pues vamos a Ahora, reventarlo más. exacto, y como dice Bligen, además, ahora los propios personajes de terror son te puedes identificar con ellos. En los años 70 no podías identificarte demasiado con Leatherface, a pesar de que yo ya hice una apología sobre el pobre Leatherface. Pero bien es cierto que los años, una de las innovaciones de los años 80 es que tienen nombre y apellido, como decía Plisken, ¿no? Freddy Krueger y Jason Voorhees son personajes icónicos que además venden merchandising. Es decir, son gente que, joder, ¿cuánta gente vamos a ver los próximos días disfrazados de Freddy Krueger, ¿no? Entonces, O la careta eso hace, claro, de o la hockey. careta, efectivamente, ¿no? Entonces, eso hace no solamente que se conviertan en fenómenos mainstream, sino que los adolescentes se identifiquen con ellos porque son personajes terroríficos, es cierto, pero con un punto de humor, con un punto macabro, ¿no? El propio Jason, Freddy Krueger, por ejemplo, bromea, ¿no? Cuando asesina y entonces eso establece una conexión con el humor negro, por supuesto, de los jóvenes o de los adolescentes y hace que tenga mucho gancho, mucho tirón. Y eso sí que es novedoso frente a los de la década anterior donde no existía esa conexión con el espectador. Y además de eso tiene la importancia de, gracias al videoclub y abaratar los costes de producción y ya no era necesario hacer una película y estrenarla en cine, en pantalla, sino que te lo podías llevar al VHS. La importancia de que casi casi cualquiera, no como ahora que tenemos YouTube plagado de vídeos mierdas, sino la importancia que tenía más que otra cosa la creatividad de gente que quisiera hacer película y gracias a los bajos presupuestos y al estreno del VHS, pues el auge de este tipo de películas que aunque supieras que no iba a triunfar en la gran pantalla, pues luego en el VHS iba a tener ya no una segunda vida, sino directamente una primera vida de película que se lanzaba al VHS. Eso junto a la importancia de las carátulas a la hora de que la gente la alquilara en los VHS, o sea, que vieran la carátula y que por eso escogieran la película, aunque luego fuera un mierdote. Y también los efectos prácticos, que había varios cracks, a mí se me viene a la cabeza, pero se me viene a la cabeza por Abierto hasta el amanecer, Tom Savini, Sex Machine. sí, aunque también estaba Rick Baker, que creo que fue el que hizo que se hiciera en los Oscars una categoría. A efectos especiales, no, a maquillaje. Y fue el primero en llevarse el Oscar. No, no me acuerdo por qué película fue. ¿Tú sabes, Plique? ¿Cuál Sí, fue? la de hombre, un hombre lobo americano en Londres y se llevó el Oscar el primero de los siete que se llevó en 1981. 81, ¿no? Se hizo la categoría por él y se lo llevó. Y a eso súmale, a todo lo que hemos dicho, súmale también. Que se veían más cosas. O sea, en las películas, en las décadas anteriores que hemos estado analizando, sangre, sangre, sangre, sangre no se veía. No se veía, ya sea por efecto, por el tipo de censura o Y si se autocensura. veía sangre, era una sangre más realista, por así decirlo, Bueno, ¿no? sí, Cuando... claro, pero a eso voy, a eso voy. Es que. Ahora era un gracias a esta gente que hacía efectos, se podían enseñar más cosas y dices tú lo de más realista, es que dependiendo del color de la sangre, te lo podían calificar la película como R o como X. Si era película R, era para mayores de edad y se podían estrenar en las salas comerciales. Si te lo calificaban X, se veía en las películas donde había pornazo. O sea, tú En los ibas, cines, o sea, en los cines en la sala. donde había porno. Eso ya era un marrón. Entonces, lo que hacían era que la sangre era, o en algunos te la ponían directamente negra, o en otros te lo ponían de un color, Sí, casi tirando a rosa. pero aparte del color me refiero a la cantidad, por ejemplo, ¿no? Que es decir, que a lo mejor, yo qué sé, tú te podías ver... La matanza de Tessa, y hombre, sí, había sangre, pero no es como cuando luego llegaba Freddy, por ejemplo, y Johnny Depp. Tampoco se veía en la matanza de Texas. Por ejemplo, Psicosis, blanco y negro, entre otras cosas, por la sangre, la escena de la ducha. Sí, pero lo que quiero decir, una cosa es que asesinen a una mujer que se está duchando y que haya sangre, y otra cosa es... El famoso género que decían la generación de mis padres en aquella época era la casquería, ¿no? Eran películas de casquería, Gore. de vísceras, ¿no? Entonces, el 80 es cuando empieza a haber pues un cantidad de industriales de sangre, ¿no? Y luego también por lo que comentabais, ¿no? Que hay una serie de personajes de terror muy carismáticos, porque realmente es que... Freddy Krueger, la máscara de Jason, incluso la de Halloween, ¿no? Y es una década de muchísimas franquicias que empiezan a aparecer, porque no solamente son una película de terror que se hace y ya está, es que empieza a haber un montón de sagas larguísimas, Bueno, porque... ya cuando paremos en Pesadilla en Elm Street, ya hablaremos de que, por ejemplo, al actor, ¿Jeff Goldblum? No. Oh. No, Jeff Goldblum, no, es el de no, la perdón, boca. Jeff Goldblum. Robert Englund. Robert Englund lo contrataron y automáticamente le firmaron para hacer más de una película. Y eso que la producción de Elm Street lo pasaron puta para que saliera la película. Y ya la habían contratado para que hiciera varias películas. O sea, ya venía, independientemente que tuviera éxito o no, ya iba a ganar dinero, a forraje. Porque el Perseguir el Mestre es del 84, ¿no? Sí. ¿Y cuándo empieza? Cuando, para esa época, ¿cuántas secuelas hay ya de Halloween, por ejemplo? Pues ya, no sé exactamente, pero ya, la primera de Halloween en los 70. 78, 79, no sé si es el 78, ¿no? 79 y Viernes 13 del 80. Pero Viernes 13 seguro que tiene que tener ya... A mí personal, Halloween, yo, aunque esté hecha, aunque esté hecha en los 70, yo diría que una película de los 80 hecho en los 70, ¿no? Bueno, pero eso es como, si nos paramos a pensar así, al final de la escalera es una película de los 70 hecho en los 80, sí, sí, totalmente, vamos. Totalmente. Mira, de hecho, a mí... Es que es de 1980, de hecho. Sí, no, sí, pero lo que queremos decir es que es más de los 70 que de los 80. Que al final de la escalera es una película que, aunque esté estrenada en los 80... Corte clásico. En cuanto a la factura, el tipo de historia, el... A ti no te dicen de qué, en qué año se puse, en qué año salió, y tú dirías que es una película de los 70. Igual que, por ejemplo, con Halloween, a ti no te dicen en qué año salió, y tú dirías, pues esto es cine de ochentero, ¿no? Uh-huh. Y escucha, que cuando se estrenó Pesadilla en el Metri, Viernes 13 ya llevaba cuatro partes. Ya llevaba cuatro, claro. Entonces, por eso es por lo que decía Benal, ¿no? De que decían, ah, vale, que esto funciona, este género funciona, que hay ya varias... Yo el concepto de una saga larga y tal, pues entonces... Yo, de hecho, tengo que decir que de todas las películas que hemos visto, que la mayoría ya me la había visto antes, a mí las que más me han gustado, por no decir que las únicas que me han gustado, son las que están más cerca de los 70. O sea, y las que están más cerca de las 90 son las que menos me han gustado. Pero con mucha diferencia. Ahora la hablaré. Bueno, vamos a terminar esto antes de empezar con eso. Si tenéis algo más que comentar. No sé. ¿No? No. ¿Valdi? No sé si Valdi. Habéis estado hablando lo que decía Luigi, ¿no? Del gore o de la casquería que se llama Splatter en Estados Unidos también, ¿no? Pero que también en esta década. Había un videojuego, creo recordar, de Spectrum y de Astran que se llamaba Splatter. Sí, era uno vestido con la máscara de Viernes 13 con un machete y iba matando engendros que se iban encontrando. Perdón. Que iba a deciros que también vinculado un poco al género del Splatter y de la casquería y las vísceras y tal, lo que se le llama el body horror, que es decir, el horror corporal, ¿no? Que es un subgénero de este género de terror y que donde el propio cuerpo humano o la carne es la que genera ese horror, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos Scanner, del que vamos a hablar hoy, Videodrome, en ese sentido. Cronenberg, a Cronenberg le molaba toda esa mierda. Sí, bueno, efectivamente, a Cronenberg le gustaba mucho esa Cromosoma. Esa lo iba a decir. La mosca, que también es de esta década y también tiene que ver con eso. O sea, si miramos La Mosca, vemos que aunque sea un remake de una película de los años 50, él se la lleva a su terreno. Cronenberg dice, se la apodera, ¿no? Lo iba a decir al llegar a Scanner, pero ya que ha salido aquí, que Cronenberg es el que se bautizó, creo que hacía, era lo de el cine este de la nueva carne. Sí, era eso es. Era la mezcla de Videodrome, de la carne con elementos robóticos, electrónicos y tal. Y Scanner ya te viene, te pone ahí ya las primeras... Lo que pasa es que yo no veo tanto que en Scanner, es verdad que en Scanner hay splatter, ¿no? Hay cabezas que explotan y hay una... Ojos que saltan. Sí, efectivamente, ¿no? Y el propio cuerpo, el que también es protagonista. Pero es mucho más Videodrome, por ejemplo, La Mosca o la propia Cosa, de la que también nos hemos hablado al principio, de Carpenter, donde si recordáis el extraterrestre, el bicho, es como una masa de carne informe en muchas ocasiones, ¿no? Que se, cuando trata de adaptarse o de reconstruirse. Y también quiero hacer una referencia aquí y un homenaje a Stuart Gordon, y del que ya hablamos en su momento, y a Brian Yuzna, porque tanto Reanimator como Society pertenecen a este tipo de, de películas de body horror, y también son películas ochenteras, ¿no? Del 85 y del 87, 89. La de Society sí que body horror. Sí. Totalmente. Bueno, y Reanimator también. Sí, pero manera, ¿no? La parte esa de la orgía. Esa, sí, no, la fiesta esa, la fiesta de alta sociedad. Sí, sí, sí. Esa, oye, esa es fantástica. No, no sé si lo he dicho al principio del programa o lo he dicho antes de empezar, que no hemos entrado en, o sea, no vamos a entrar en profundidad en hablar de películas que ya hemos tratado en el podcast, uh-huh, como las de, o sea, porque ya tienen un programa, como las de Reanimator y Society. Society. Tampoco vamos a entrar con las de basada en obras de Stephen King, porque ya tiene un programa, Los Chicos del Maíz. Y hay cosas que no hubiera gustado traer, pero tenemos que elegir. Y por ejemplo, la trilogía de Evil Dead no ha entrado, no porque no nos guste, que seguramente le pegaría 20 patas a lo que traemos aquí, pero es que a mí personalmente la que más me gusta no es de los 80, es de los 90, que es El Ejército de las Tinieblas, mi preferida. Entonces, y además que no descartamos hacer otro programa tampoco de la troma, ¿no? ¿De qué de la troma? Que Valdis propuso hacer un programa dedicado... Ah, la productora. Sí. A troma te refieres. Sí, sí, a la troma. Uh-huh. A troma, sí, sí, claro. Yo encantado de hacer uno de la troma porque a mí, vaya, yo en su momento, cuando era adolescente, fui bastante fan de... De la troma, bueno, adolescente y luego posteriormente. Fui bastante fan de... ¿Qué película, además de Vengador Tóxico? Pues mira, hay una que me encanta, que es Los Sulfuros Nazis Deben Morir. Hostia puta, ¿esa es de la troma? Esa es de la troma, es maravillosa. ¿Y la, sí, los payasos? Lloyd Kaufman es el ideólogo de bueno, uno de los fundadores de esta productora. Y luego tienen una que es como un... Se llama Sargento Kabukiman, que es como un policía que es medio samurái, medio geisha, en fin, una cosa muy rara. Y que tiene también como una especie de gache. Los tomates asesinos, ¿no? ¿Era? Es que Los Tomates Asesinos no recuerdo si era de la troma o no. ¿Y la de los payasos del planeta exterior, del espacio exterior? Yo Los Tomates Asesinos no me suena haber visto, no, eso de la troma. A mí no me suena que fuera de la troma lo de los, me la suena de los, George Clooney. Los tomates. Sí, en la 2. Pero... Salía. Pero vaya que sí, que de la troma hay mucho, aparte de Toxic, que es el mito de... Hay muchas cosas que se pueden hacer y muy cutres todas, que tienen su gracia, ¿no? Porque, a ver, un superhéroe que su herramienta es una mopa, pues... A ver, yo me lo he pasado mejor con El Vengador Tóxico y Mal Gusto que después con las otras, que la verdad es que Hellraiser la había visto hacía tiempo y no me acordaba, pero El Vengador Tóxico sí la vi en la 2, que la grabé con una cinta VHS que nos echaban tarde, y la he vuelto a ver y me ha hecho un taco gracia. La verdad es que tiene mucha más carga política y de mala baba. Exacto, muy de la época también, por eso, por la época en la que se podían hacer los chistes políticos. Igual que en Mal Gusto, que también había mucha... Sí, sí, sí. Se metía mucho con el gobierno, y si no me recuerdo mal, sí. Bueno, pues ya que le hemos dado un pequeño repasito a la década de los 80 enfocado al terror, venga, Pliske, haznos de maestro de ceremonia. Bueno, venga, vamos a empezar por año, ¿no? Sí. Venga, 1980. Bueno, una película que nunca haremos un programa sobre ella, por el director, que es El Resplandor. No, pues a mí El Resplandor me gusta. ¿Sí? Y la de Doctor Sueño, la que sacaron hace unos años, me parece un peliculote. También. Ah, pues mira, la que no le gusta es 2001. A mí lo que no me gusta es 2001. Hombre, es que decir que no te gusta Kubrick es casi un sacrilegio. Incluso la de... ¿Cuál fue la de...? Cualquiera de Kubrick. El White Sands me encantó. Sí, bueno, y Senderos de Gloria, y Barry Lyndon, y Spartaco, cualquiera. Inteligencia Artificial también me gustó, aunque no fuera suyo, bueno, fuera de Spielberg, pero... era también medio de Kubrick. Bueno, pues tenemos la de El resplandor, de Shining. Que a mí me encantó. Casa encantada. Uh-huh. La niebla, Carpenter. Por ejemplo, también aquí empieza Viernes 13, la primera parte. Uh-huh. Primera de Cunningham. Primera de 50 o 60, no sé cuántas van ya. Aquí aparece también en el documental este de Insert Short Darkness, Maniac, también un slasher. Uh-huh. Y después, pues la película que de la que vamos a hablar, la primera de la que vamos a hablar, que es The Changeling. En inglés, El Canguelo. No, sí. Traducción no, El Canguelo, que hemos estado hablando viendo en el coche para acá con Luigi, que es nuestro experto en lenguas. Sí. Como diría Josefina, Jenna Jameson. Yo, en tu caso, inglés, porque Baldomero es el que controla más de francés, alemán y esas cosas. Uh-huh. Bueno, ¿qué significa de Changeling, en verdad? Pues a ver, es un como te estaba comentando antes a ti, que cuando tú escuchas la película en versión original, ves que se está hablando de un niño al que han dado el cambiazo, ¿vale? Que no es como, no tiene nada que ver con el título que tenemos en España, de Al final de la escalera. Yo creo que en este caso está mejor. Bueno, eso bueno, también había una película de Clint Eastwood con Angelina Jolie que se llamaba con Angelina Jolie. Clint Eastwood, director. Sí, que le roban el niño o algo que así. Que le roban el niño y tal. También es de Changeling, ¿no? O Changeling. Changwei. Pues sí, es un. ¿Sería el Changwei? El Changwei este es un niño que básicamente que le han dado el cambiazo, ¿no? No tenemos. En español no tenemos una palabra con la que definir ese concepto. ¿Intercambio puede ser? ¿Niño robado? Intercambio, ¿no? El intercambio, simplemente. Bueno. De hecho, creo que la de Clint Eastwood se llamaba El Intercambio. Un cambiazo. No sé. Esteban Cambiazo, ¿no? El gran centrocampista. Catabas, 80 de media de PC Fútbol, sí. Bueno, la película al final de la escalera te encontrará. O Escalese. Pues esa de 1980, Al final de la escalera, la primera película que vamos a tratar. Corte, como hemos dicho, clásico total. Clásico total. A mí de esta película, lo que... No sé si... Espero que a Pliske le pase lo mismo que a mí. Por los gustos que tenemos y tal. Ver al general Pato portarse tan comedido y no liar la parda, a mí me chocaba. No, hombre, pero la verdad que le da... No digo que lo haga mal. Digo que yo veo a George C. Scott y yo estoy viendo siempre a Pato. Claro, ¿tú qué te esperabas? Que se montara con un Sherman no, ahí por esta, la casa, yo ¿no? Esta ya la había visto. No, pero tú ves el papel que hizo. Creo que se llevó el Oscar, ¿no? Patton, sí. Se llevó el Oscar Mejor Actor. Y... Tú lo ves al tío en Patton, que le suena los huevos, y es una cosa así como el Sargento de Hierro, y ahora lo ves aquí con la misma cara y tal, aunque ahora contaremos la sinopsis y tal. Pero, si, pero si tú lo ves tan comedido, y a mí yo estaba esperando que se cagara en la hostia puta y que se fuera a darle galleta al espíritu y a todo Dios. Me chocó. Claro, me lo chocó. Que pasa por interpretar a Patton. Uh-huh. Alguien tan soberbio. Pero bueno, la verdad es que lo hace bastante bien aquí. Y al principio no quería interpretarlo porque no le llamaba la atención las películas de terror y demás. Pero por lo visto quiso que su papel fuera más dramático, que se fuera como más thriller. Uh-huh. Y al final aceptó y la verdad es que está bastante bien. Uh-huh. Bueno, aquí vamos a contar, avisamos que spoiler de todas las películas. La vamos a destripar. ¿Quién se atreve a hacer una sinopsis? Así un poquito. Luigi está cogiendo un Fanta. En la psicofonía de los podcasts. En la psicofonía de los directos. Está haciendo una Fanta. Venga, te venga, toca. Que me estáis esperando para que haga la sinopsis, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues un sinorri, no contarla. Que se te vaya la pinta como a Orri y empiece a contarla de esta entera. No, a ver, pues un señor que, que tiene un... Un señor mayor. Un señor mayor que tiene una hija y una mujer, pero que mueren en un accidente. Y él es artista, compositor de música, de pianista y que enseña piano y tal, ¿no? Y entonces pues se instala en una casa en la que resulta que han pasado cosas y... Van a pasar cositas. Se vinieron cositas. Se vinieron cositas. Y entonces fue lo típico que posteriormente se ha visto mil veces, ¿no? De que estás en la casa, empiezan a pasar cosas raras, empieza a haber ruido, empiezan a haber movimiento de objetos y demás. Sobre todo la famosa escena, como comentaba antes, creo que Benal, de la pelotita. No he comentado de la pelotita. Que no ha hecho a nadie. O igual ha sido fuera de micro. No sé, igual ha sido fuera de micro. La famosa escena de la pelotita de la hija fallecida que empieza a caer por la escalera y que se queda así el hombre topillado diciendo esto que la vuelve a guardar, se vuelve a caer, la tira por el puente, vuelve a caer, ¿no? Y que esa es la escena que yo tenía ahí en mente de cuando la vi de bastante niño. Tú y todo, lo de la pelota. Y que yo recuerdo que en su momento me dio bastante cague, ¿no? Ahora lo veis y bueno, no sé, como también te lo esperas y tal, ¿no? No produce el mismo efecto, pero yo esa es una escena que tenía muy marcada como de haberme acojonado bastante en su momento, ¿no? Y nada, entonces pues posteriormente se va descubriendo cuál es el problema, qué es lo que pasó, que hubo ahí un niño al que asesinaron por interés económico y que luego se trajeron a otro para hacerlo pasar por el niño muerto y que había temas políticos ahí porque era un señor muy poderoso y demás. A mí me ha parecido de un corte muy, muy, muy clásico. O sea, sí. La fotografía, la manera de contarlo, la sobriedad con lo que se hace. Me recordó un poquito a Demien. Bueno, a Demien, a la profecía. Me recordó a la profecía. Está fresquita. A ver, es que lo que tú dices es clásica. No hay efectos especiales. No, es el suspense, eso, la intriga, la música ambiental, lo que has dicho de fotografía. No tiene, yo creo que no tiene ningún jumpscare, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no tiene ningún momento así de... También te mantiene en tensión por la investigación que tiene, que lleva a cabo el protagonista. Yo lo veo. De qué pasó, qué estaba mirando... los flashbacks de lo que sucedió me recuerdan mucho y lo que hace sobre todo el padre al hijo te impacta más porque está matando a su propio hijo ahogándolo y además que es un niño que está inválido. A mí me recuerda mucho bueno, salvando la diferencia porque estas son ya más modernas y más a la de Expediente Warren, el hecho de que hay un espíritu, un ente, un fantasma, llámalo X, y es desvelar, o sea, buscar el por qué está ahí y cómo solucionarlo y tal. Dentro que la de Expediente Warren si tienes más jump scare y está mejor, bueno, mejor, está distinto hecho. A mí esta de al final de la escalera me ha gustado muchísimo. Pero, vale, ponle que es película de terror, porque trata un tema de terror, pero en sí, miedo no da. Yo si me permite, discrepo. Bueno, a ver, discrepo. ¿En qué? Perdón, Antonio. No, en eso último que acabas de decir, que no, miedo no da. Si da miedo, tío. Efectivamente. La película, además, no necesita mostrarte monstruos, ni sangre, ni cosas de esas. La película juega mucho con el sonido. Es decir, el uso del sonido, el diseño del sonido es magistral, porque el terror, podemos decir, no viene de ver al fantasma, sino viene de oírlo, que es lo que realmente acojona. Los golpes, yo recuerdo, pues a ver, Bueno, yo lo sí vi tiene un, también. estoy pensando ahora, sí tiene un jumpscare Sí, en la en la acción bañera. de espiritismo. En la acción de espiritismo, ¿no? Tiene un jumpscare, me No, parece. yo iba a decir la bañera. Claro, no, pero eso es lo que te iba a decir. Precisamente iba a hablar de eso, de los golpes que pega en la bañera el niño, que luego, que son los que se oyen repetidamente en la película, cuando luego sabe que cuando lo están ahogando. Eso a mí, yo me acuerdo, la pelotita, una mierda. Los golpes que daba en la bañera, lo que realmente acojonaba. Claro, yo igual, yo la vi, pues eso, pues con a lo mejor 13, 14 años o así, cuando vi la película. Y recuerdo que la película sí que me asustó, o sea, me asustó, creo que sí que me generó una sensación de miedo. Y no porque tú veas un fantasma, ni un monstruo, ni nada, sino por el sonido del. Y creo que eso es lo que me parece más brillante por parte de la dirección de la película, del guión de la película o del diseño de sonido, ¿no? Y no, no sé si sabéis que está basado teóricamente en hechos reales, está basado en una propia experiencia del guionista que había estado viviendo en una casa de alquiler en Colorado, me parece, o no sé dónde. Sí, en Denver, Colorado. Sí, ¿verdad? Y que había experimentado él, o al menos había pensado, había creído, había experimentado fenómenos paranormales. Y había encontrado además un diario secreto, una cosa extraña, que eso ya no sé si es real o es algo que él utiliza para darle como más contenido a su guión, ¿no? Y que o igual era como una especie de guardilla o algo así escondido, como igual que en la película, ¿no? Donde habla de un niño enfermo también, entonces todo eso le permitió, le provocó el desarrollar la idea. Y crearla en la película, ¿no? O sea, a mí me parece también, por ejemplo, la sesión de espiritismo está muy bien llevada, ¿no? Y él lo que decía ya antes también, la revelación. Lo de la escritura automática, ¿no? Esta, como se Sí, llama. exacto, la escritura y el cambio, cómo la voz le cambia el medium y todo eso, ¿no? Y lo que decía ya antes, la revelación de un secreto, que es lo que quiere el fantasma. El fantasma lo único que quiere es que se sepa la verdad, que sepa que a él le han dado el cambiazo. Bueno, Y que pero la vida del otro es la que tenía que haber vivido él. llega un momento en el que se revela eso y todo, y el protagonista le dice que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y el fantasma sigue cabreado. Hombre, claro, porque está atrapado en Sí, pero que lo que quería era que se supiera el secreto y este ya lo medio. hace. En este medio, bueno, pero es que a ver, el hombre también. Y A ver. también te digo que era un fantasma como mala leche, porque lo que le hace al policía. Pero os quería Ah, pero decir el que eso. policía defendía al malo, por Sí, así pero. decirlo. Pues ya Sí. está. Pero un fantasma Pero es mala leche. eso mismo también es lo que vamos a ver un par de años después en Poltergeist, donde pasa lo mismo. Es decir, hay unos fantasmas que se manifiestan, pero se manifiestan también porque quieren que se sepa la verdad de una cosa que está oculta y que ocurrió y que representa una injusticia, y lo que se quiere precisamente es que eso salga a la luz, ¿no? Se supone que cuando hay psicofonía y todo eso y tal, son entes, espíritus y tal, que se han quedado atrapados en este plano debido a Pues están algún, torturados, ¿no? sí, por Tienen una alguna deuda que saldar, ¿no? situación trágica y demás, ¿no? Tienen Eso, algo pendiente. sí, exacto. Bueno, eso para que crean estas cosas. No, sí, vale. A ver, no, Mira, como tuvimos una hola, charla hablando de Miguel. la ¿Cómo argumosa era, estás? Sí, es que llama largo mosa, sí. y demás. Pues eso, supuestamente, eso dice. Y Sí, hablando bueno. de un pequeño apunte simplemente, hablando del tema del sonido que decíais, hay que ver el mal rollo que da algo tan simple como una puta caja de música, ¿eh? Que simplemente te pone una caja de música haciendo el ti ti ti ti ti. Y ya eso es, ya eso, con eso simplemente ya está generando la atmósfera de terror. Sí, bueno, la musiquilla de la caja. A ver. A ver. Lo que pasa es que eso es Amelie. Eso no es de Jean Tiersen. Eso no. Tenemos aquí efectos prácticos. ¿Mal rollo? Pues bien, en una película, Amélie se encuentra un jamergo en la estación. Sí, de Jean-Pierre Jeunet. Bueno, Y va sigo. buscando enanos de jardín. Sí, exacto, que viajan, ¿no? Por el mundo. La otra caja que tengo es Hey Jude, creo que es. Sí, es de los Beatles. No te la he dado por eso, porque digo, va a ser demasiado ya cortar. Y con esta caja conectamos con la de Hellraiser, ¿no? También. Sí, No, no, yo exactamente. tengo que decir todavía más cosas de la No, no, película. yo también es broma, broma. Venga, No, venga. quería decir que si nos fijamos al principio, el protagonista, el George Scott, es un hombre racional que no se niega a creer en este tipo de cosas, ¿no? Sí. No, y se lo toma, pero aun creyéndoselo, por así decirlo, él lo sigue todo como método científico. No Sí, que sé. no llame Iker Jiménez, no No, no, llame. no, exacto, no, no, dice, vale, sí, Sí, pero yo verdad. investigo y tal, y busco cosas y todo eso, yo sé que aquí hay alguien, y aún así sigue subiendo la escalera y buscando por todos lados, ¿sabes? No, Sin no, que no se caga. problema, como diciendo, venga, sí, que yo tengo que seguir para adelante para resolver esto, Llega un pero que momento que le no. da una mini tambolia, pero no se caga. Hombre, O claro, pero es sea, que también. no, creo que también para él es un proceso de descubrimiento en el que superar su trauma. Es decir, estamos hablando de un tío Exactamente. que ha perdido su mujer, que ha perdido su hija, una niña casualmente también. Entonces, el darle justicia y Y traer la que la ha verdad. perdido viéndolo, o sea, viendo Sí, cómo ha exacto. sido de traumático el accidente y de, entre comillas, Sí, no ha podido, macabro. claro, no ha podido salvar a su hija y ahora de alguna manera quiere salvar al niño o por lo menos darle justicia a su historia, ¿no? Entonces, eso para él es un proceso, una expiación, ¿no? Para superarle ese trauma que tiene Que y también por eso. tendría, seguramente tendría temita con la otra que le ha alquilado la casa. Ahí se llevaban muy bien. Eso ya es una Esas interpretación son tuya cosas que. tuyas. Esa interpretación es mía. Pero es impactante que en un minuto de película y tal, nada más empezar, se vea ya lo de cómo atropellan a la mujer, a la hija. Pero que tiene muy mala leche. Porque están empujando el coche y están jugando y tal Sí, en la sí, nieve, sí. empujando el coche y dice, bueno, hasta aquí ya está. Y ahora tiene que retroceder para ir a la cabina telefónica. O sea, que le podía haber dejado de empujar el coche bastante antes. Bueno, pero eso ya. Que lo mismo si no empuja el coche tanto con el jugueteo y tal, lo mismo el coche no está ahí para que se lo lleve el camión por delante. Podía haber parado bastante, Pero ya no habría película. incluso antes de empujar el coche veía la cabina telefónica, ya veía, se podía haber llamado por teléfono y no hacerle empujar el coche, pero bueno. Entonces no estaríamos haciendo el podcast. Sí. Hubiera alterado el futuro. Dos cosas rápidas y ya os dejo. Una que le da calidad a la película y otra que no. La que le da calidad es que hay uno de los actores de la película, que esto le va a gustar a Luigi, que se nota que es una película de terror, que es una película de cague, porque uno de los actores es John Colicos. Yo lo vi en las letras del final, pero Sí, sí. no tenía pensado hablar de ello. Sí, John Colicos, que dicen que es un actor que te caga, pero bueno. Y luego, y esta también es para Luigi. ¿Dónde está ambientada la película? ¿Te acuerdas? Pues ahora mismo no recuerdo, la verdad, no me acuerdo en Según qué. ellos, según el doblaje, que me parece peor aún, según el doblaje está ambientada en Seattle. Mal. Mal. Seattle. Adiós. Ah, que te refieres a la pronunciación de. Ah, Claro, vale. claro. No sé por qué, si escuchan, es que tienen que traducirlo. Si escuchan cómo lo pronuncian, no sé por qué dicen Seattle. Pues no lo sé. Es como la has puesto al final de la escalera y es de Bueno, Changeling. de Changeling, el canguelo. Changeling. Pero, vale, pues lo mismo dicen, es que esa palabra aquí en español sería el intercambio, no sé qué, vamos a poner al final de la escalera, que la escalera es lo que caga. Porque ¿de dónde sale la pelota? De la escalera Del final de arriba. la escalera. Pues O sea, llega al final, empieza al principio, bueno, sí, también, joder, se tenía que poner. ¿Dónde está el cuartillo, no? El cuartillo está al final de la Exactamente. ¿Dónde está escalera, el ¿no? cuarto? Al final de la Eso se escalera. puede, eso, sí, agárralo como puedas, no la pistola desnuda, sí, se puede entender, pero traducir mal un nombre Ay, y tío. más de Sittel, no, tío. Estamos hablando de la UBC, a lo mejor Pero es es. que encima de todo, si es como se lee aquí en español, Seattle, ¿no? No, Sittel. Bueno, que me mosqueó, Esto es me como chocó, lo me chocó. de con la muerte de los talones. ¿Quieres tomarte un whisky en la roca? Sí. En el pueblo sobre las rocas. Sobre la roca. Está caliente, ponlo sobre las rocas. Es lo que hay. Bueno, ya, estas son las dos únicas cosas que tengo apuntadas de la película. Seguid, pues. Esto es lo que le quita calidad, ¿no? Una le da mucha calidad, lo de cónico. O sea, lo que le da calidad, el nombre de nota en la letra del final, y lo que sí se la quita el sitio de envidia de Seattle. Sí, además creo que incluso es policía, pero no me hagas caso. Uno es eso, es John Colico, y el otro que digan Seattle. Está mal, no, pero bueno, venga, seguí. Baldi. Sí, que me parece que está queriendo decir algo. No, que os reí mucho de John Colico, pero es un secundario bastante importante del cine estadounidense, broma aparte. Es que salió un mogollón de películas y un mogollón de series. O sea, es una cara muy reconocible. Es el policía que muere, ¿no? Que no me acuerdo de la vieja hace muchos años. Pero que he buscado John Colico porque me sonaba que era una persona muy, muy. Y he visto su cara de alguien muy. Sí, sí, yo creo que sí, que hace de policía. Pero... Sí, sí, sí. Vale. Ay, no sé, yo... Volviendo a la película. Espera, ¿qué te pasa? No, me estoy riendo porque esto es lo malo de no tener aquí a Baldi en presencial, porque, no, porque la cara, ¿eh? La cara de desesperación, ese volver los ojos hacia atrás como diciendo, madre mía. Ese, sí, y siempre. Y el ahí señor no se me oye porque estoy muteado. Bueno, más cositas de... Moraleja. Si en la burbuja de la vivienda en la que estamos te ofrecen una casa, un alquiler bajo, piénsatelo porque igual tiene fantasma encerrado. O vecinos que hacen ruido. También. O que se ponen a hacer obra los sábados a las 8 de la mañana, los hijos de puta del segundo. Lo que ha pasado a mí hoy. Lo deducíamos. Uh-huh. Eso también es una, eso no lo hemos comentado antes, pero también es una característica de esta década. Lo de las casas. El miedo ya no es algo externo, de castillos de Transilvania o de, sino que hay muchas películas en las que el terror lo tiene en tu propia casa, como el caso de esta del final de la escalera, okay, de Poltergeist, de la de, por ejemplo, la de Pesadilla en Elm Street, ¿no? Todo ese tipo, ya el miedo está en tu propia casa, bien en forma de... en el de... coche, en la de Christine. O en Christine también, ¿no? Uh-huh. Pero que es algo casi cotidiano. Bueno, mira, una cosa que tengo... Más adelante hablaré del mismo autor que voy a hablar ahora, pero llevo desde que me apañé el Kindle, que tenía que haberlo hecho antes... Desde principio de julio que tengo Kindle, llevo 12 libros leídos y la mayoría de terror. Y uno de los escritores que ahora voy por el cuarto libro de él que me estoy leyendo. Es un escritor norteamericano de terror que se llama Grady Hendrix. Y me leí una de sus primeras novelas que se llama... Horror Store, pero con puntitos como si fuera lo de Ikea, que va, o sea, digo, te ríes por lo de Ikea, pero es que una casa encantada, es un libro sobre casa encantada, pero es en una tienda como las de Ikea, se inventa una marca como si fuera de Ikea, de hecho el libro viene como si fuera un catálogo de Ikea, y es de eso, es de casa encantada, y estamos hablando de que te lleva a la, ya no es la mansión de en Transilvania, que no Pensilvania, que es en tu propia casa y tal, y ahora este tío se lo lleva incluso a un Ikea. Y por cierto, recomiendo el autor y os recomiendo el libro, que está muy, muy entretenido. Ahora después, más adelante, en otra película que vamos a hablar, voy a hablar de otro libro. Y yo tengo una pregunta de mierda. Venga, preguntas de mierda con Luigi Bercotti. ¿Cuál es la primera película de casa encantada de la que hay noticia? ¿Hay alguna que aparezca como la pionera? En el cine mudo hay películas de casa encantada. ¿En el cine mudo hay ya películas de casa encantada? Madre. Recuerdo, ahora mismo no sabría decir del título, pero a principios de... estoy hablando de a lo mejor 1902, 3 o ahí. Hostia. Recuerdo haber visto, pues yo he visto mucha mierda de cine mudo y una de ellas recuerdo que era una casa encantada y Te lo voy a buscar, a ver si lo encuentro durante el programa. Hombre, a Pero mí por el recuperado. libro, no sé si estará basado, me suena a ¿Cuál? Mathison. ¿Cuál, ¿No? perdón? A Mathison. No sé si es Mathison o Mathison. ¿Cuál dices tú? Pues. ¿Pero tú qué estás hablando? ¿De Howard de Hunter Hill? No. Estoy hablando. Espérate que lo encuentre, que lo tengo ¿Del aquí en Richard el. Matheson? Sí. Seguí hablando, que lo voy a buscar. Bueno, ya lo comentó una vez Valdi, que ya se hizo todo en el cine mudo, Sí, con género todos los géneros, sí. y Hay así. comedia, western, terror, pornografía, por supuesto, o Hay, sea, hay, de hay, todo. hay. Sí, ¿Ciencia ¿verdad? ficción? Sí. Sí. Y seguro que en Casa Encantada seguro que habrá. La casa infernal de Richard Matheson. Sí, pero Richard Matheson es de los años 50 o 60. Que seguramente, que es lo que estaba comentando Valde, que seguramente, igual que habría novela victoriana y, o incluso de antes, que hablaban sobre temas de fantasmas y casas encantadas y tal, pues de eso se basarían en las primeras películas o incluso cortometrajes del cine Vale, mudo. ya la he encontrado. Hay uno de Georges Méliès, pues, yo sabía que la había visto porque de Méliès he visto casi todo, ¿no? Hay una de Georges Méliès de 1896 que se llama La Residencia o La Casa del Diablo. Dura 3 minutos y hay un murciélago que se transforma en el diablo y hace y Pensaba pasan que iba a cosas como una decir. especie de castillo encantado. Pensaba que iba a Y decir un justo. murciano. Bueno, y luego justo también en 1907 hay una peli, bueno, un corto de 6, 7 minutos de Segundo de Chaumont, que también habla también hay una casa encantada y con stop motion, este también lo he visto, hace efecto con muebles que se deslizan, sábanas y cosas de ese tipo. Ya O hay sea que sí, stop que se quería motion ver. a principios del siglo XX. En 1907, sí. Bueno, Segundo de Chaumont, un día deberíamos hablar de Segundo de Chaumont. Segundo de Chaumont es uno de los pioneros del cine y la verdad es que es muy poco conocido, no ya en nuestro país, sino en todo el mundo, pero vaya, en nuestro país todavía más y más delito porque era español, ¿no? Bueno, más de esta peli o pasamos, que nos quedan cuatro más. Pues ¿Algo que tengáis que contar más? yo no. Venga, vamos a la siguiente. ¿Vamos a la siguiente, Baldi? Vale, por mí. Bueno, pasamos de año 1981. Este es el año del lobo. Porque aparece, estrenan la película Aullidos, también Lobo Hombre Bueno, porque que Americano era una secuela, ¿no? Aullí 1. 2. Estaba aullido Bueno, pues te lo digo en inglés. The Howling. Venga, Vosotros le dime. podéis pegar que estáis allí. La catábasis. No, yo quiero la neo, la otra. Necuya, La necuya, cuolla, esa. la Nekuoya la necuya. tengo. Que no es necuya, que es nequia, Vale, te necuya voy a o pegar necuya. con una necuoya en la cabeza. La secuoya, ¿no? Bueno, está la de Lobo Hombre Americano en Londres. También hay otra que se llama. Aquella aparece como Full Moon High. Que en el documental aparece que es una precursora de Teen Wolf. Sí, es que se parece, ¿eh? Bueno, es A. que es un. ¿Esa también es de los 80 o de los 90? La de pelo en pecho. No, ¿Cómo se llamó aquí? de pelo en pecho es de los Este es 80, posterior, fijo. ¿no? Sí, pues Teen Wolf, Sí, ¿no? pero es de los 80, aunque sea finales, ¿no? ¿Sí? Pero. Yo creo que es de los 80. Yo. Para mí que ¿Teen Wolf? sí. Sí, yo creo que. Sí. Además, tampoco. ¿De cuándo piensas tú que es? No, yo 85, Que por 86. ahí le diría que es, sí. Y está en Amazon Prime. Bueno, pero esa es la serie nueva. Que no, no, yo me Que refiero a también la había una película. serie, que también había una serie de Teen Wolf. De dibujo animado. De dibujo. ¿No había también una de acción real? Creo que también. De los 80 no, Yo no creo lo que sé. sí, ¿eh? Yo creo que Yo dice sé que había que. una serie de dibujos animados, que yo era Yo creo penoso. que, lo, que Del los. 85. Del 85, En los ¿eh? 80 hacían eso de vez en cuando, ¿no? De una película que tenías éxito y luego se acababa la serie o al revés. Que decís que si al final de la escalera y de Changeling, que es la traducción, pero Teen Wolf de pelo en pecho, Hombre, con dos por huevazos. aquí por lo menos está el como subtítulo, es Teen Wolf y luego de pelo en pecho. O sea, no es solamente de pelo en pecho, ¿no? Pero bueno, hablando de esto, yo como has dicho que no ve las cosas que comparto en el grupo, probablemente no habrás visto el vídeo que he puesto. Sí, que ese puesto. Vídeo sí me lo he visto. Sí, ¿no? Sí. Que me parece... El de Elliot, ¿no? El de Elliot me parece una... Cuéntalo, bueno, ya que está, cuéntalo ya para los oyentes. Pues no es un... De manera resumida. Sacan una película en los 80, poco tiempo después de E.T., en la que sale el niño que hace de Elliot. Y entonces resulta que a alguien se le ocurre que el mejor título que le puedes poner... La verdad se llama en el título original Misunderstood, es decir, como malentendido, ¿no? Y resulta que el título que le ponen en España es Elliot. ¿Y por qué? Pues porque sale el niño de E.T., que en E.T. se llamaba Elliot, pero en la película no se llama Elliot. Entonces, no sé yo... cómo justificarán ponerle Elliot a la película, pero vamos, me parece una fantasía absoluta. Bueno, mira, en el 87 salió la segunda parte de Pelo en Pecho 2, con el Jason Bateman. Ya se cambiaron a Michael J. Fox. Y yo creo que la 2 la vi más veces que la primera. En la primera era de baloncesto y en la segunda creo que era boxeo o lucha o no sé. Yo recuerdo la de baloncesto. Yo recuerdo la primera y creo que lo recuerdo más porque la prota era Elizabeth Shue. Ah, ¿sí? Es que no lo sé. Sí, no me acuerdo, es que es de esas películas que vi en su momento y no la he vuelto a ver. Ponting Wolf, a ver el reparto. A mí es que Elizabeth Shue me... Era, te daba su... Me salía también en Cóctel de Tom Cruise, salía en Karate Kid, también salía en la primera Regreso al Futuro, o en la segunda, no. ¿En la segunda? No, yo ganó, creo que ninguna. Ganó el Oscar por la de Nicolas Cage, ¿no? Sí, Live Las Vegas, eso sí. Live Las Vegas, sí. Esa siempre me ha molado. Pues mira, espérate, que me salen las cookies. Bueno, en 1900... Reparto. Reparto. Parto y reparto. Venga. Espérate. Vete a Fit Affinity. Bueno, pues si es que ya tengo esto, ya, ha salido. ¿Y si no te sale? No. Ah, pues no es, ¿no? No, yo creo que no. Pues me he confundido. Bueno. 1981, como hemos comentado, el año del lobo. Después también un slasher que es My Bloody Valentine. The Evil Dead, de Sam Raimi, que lo hemos comentado antes, que igual podríamos hacerle un especial. Que tengo que contarlo. Venga, cuéntalo. Tengo que contarlo de... Suéltalo, como diría la de Frozen. Tengo que contarlo de lo de Posesión Infernal y Terroríficamente Muerto. Es que si no lo cuento, es que llega el momento. Yo en la universidad estaba con una muchacha y que ella lo pasaba muy mal, pero le gustaban las películas de terror. Y un fin de semana, pues nos quedamos en mi piso de estudiante y estuvimos viendo Posesión Infernal. Y ella lo pasó fatal, la de gritos que pegaba y la de chillidos y tal. Lo pasó muy mal. Y al fin de semana siguiente, pues yo decidí que era el momento de ver Terroríficamente Muerto. Que no deja de ser la misma película. Con más dinero. Pero es que venían de Into the Woods, creo que se llamaba, que era un... no sé si era corto o... la peli serie B que hizo el San... bueno, creo que era un proyecto de universidad, no sé, que hizo el San Raimi con los Coen. Y ya Evil Dead era... hace las anteriores películas bien, pero Terroríficamente Muerto era hacer otra vez la misma película, pero un poquito mejor, o bastante mejor. Y digo, mira, vamos a ver esta película y tal. ¿Esa no será la segunda parte? Y tal. Digo, no, tiene otro nombre. Terroríficamente Muerto. Claro, y básicamente era la misma película, claro, ella empezó a ver la película y era todo igual, con los mismos actores, y esta no es una secuela, no, esto no. Luego ya la de El Ejército de las Tinieblas, ya esa sí le gustó. Es que bueno, las otras también le gustó, pero que lo pasaba mal, perdón. Bueno, perdonado. Y ya la película de la que vamos a hablar, que sería del año 81, que es Scanners, de David Cronenberg, y es la segunda película que vamos a traer porque es de cine de autor. ¿No? Sí, por lo de la nueva carne, ¿no? Por un poquito. La anterior sería más de, no sé si decir blockbuster, pero sí más de tiro clásico. Más bien clásico. Sí, clásico, Blockbuster. como podía haber sido, podíamos haber traído Poltergeist, pero a Luigi le gustaba también esta, la recordaba mucho. Y esta es más de autor, más una película De culto. sí, de culto, sí, totalmente. Bueno, aunque mal gusto también es una peli de culto. Pero bueno, se podría catalogar en muchas categorías todas ellas para tirarla a la basura. Pero, en fin, ya hemos hablado un poquito de Scanner y de Cronenberg. Que a mí, la película que más me gusta de Cronenberg, posiblemente no será la mejor ni mucho menos. Pero a mí me gusta mucho Razas de Noche. ¿Es de Cronenberg? Sale, yo creo que es de Cronenberg y sale David Cronenberg, por ejemplo, también actúa. Yo diría que sí. ¿No, no es de Clive Barker? Pues entonces será que sale. Es de Clive Barker, sí. Pero Puede que sale. salga David Cronenberg. Sí. Eso sí, eso no te lo Hace discuto. de malo. Hace de malo. Ya voy a mirarlo Bueno, por pues. casualidad, pero sí. Pues yo esta de escáner no, no, nunca la había visto. Había visto Sí, el. David Cronenberg hace de el doctor Philip K. Decker. Philip K. Dick. Sí. Vaya, Philip K. Dick. Sí, y el director efectivamente es Claro, Clive Barker. pues no había visto Scanners. He visto otras películas de Yo Cronenberg, tampoco la pero había visto. esta no. Y bueno, está interesante, está bien. Es curiosa. Yo es que menos la escena de que le revientan la cabeza al principio y el clímax final, yo no la pondría como una peli de terror. Yo lo pondría, pues, una peli con un thriller. Un thriller, pero que lo de reventar la cabeza, pues, supongo que nada más que por eso sí se le podría llamar peli de terror. Pero quitando eso y el final, yo la veo más como un thriller normal. Buscas quién es. Qué es lo que está pasando ahí, las corporaciones, que si es la droga que se le está metiendo a la embarazada y todo este rollo. Yo quitando eso, thriller. Y me ha gustado. Vaya, más que el resto. Billy. Yo es que esta no, no la he visto. Esta, me parece que te lo he dicho antes. Eso es peligroso. Porque como no la ha visto, ahora puede pensar chistes para. Y claro, ahora podré maquinar. Utilizar tu mente para el mal. Pues Baldi. Pues bastantes cosas que decir de esta peli. Pues tira. A mí, bueno, yo la vi también hace muchos años. Pero sí que he leído sobre ella para lo he dicho, ¿no? Sobre, bueno, eso de un libro de filosofía donde habla de esta película. Esta película también es de las que se incluye dentro del body horror, bueno, no solo por ser de Cronenberg, sino porque el horror corporal, podemos decir que no es el miedo, el horror no viene de un monstruo externo, sino viene del propio cuerpo. El cuerpo que muta, que se transforma, que se revela incluso hacia nuestra propia identidad, ¿no? Y en este caso no es el cuerpo tanto, sino que es la propia mente la que es destructiva y la que se puede revelar incluso hacia con nosotros, ¿no? No sé si la habéis visto de esta manera, pero os digo, hay una interpretación sobre cómo funciona Scanner más allá de su guión normal, ¿no? El Scanner es un enfermo mental en esa interpretación que se ha hecho de la película. Es decir, la descripción que se hace de un Scanner es clínicamente muy, muy, muy parecido a alguien que tiene un trastorno psicótico, como la esquizofrénica, por ejemplo. El protagonista oye voces, los pensamientos bombardean su mente, tiene ansiedad por el mundo que le rodea y no es capaz de filtrar la realidad de esa especie de superpoder que tiene al escanear la mente de los demás, ¿no? Es decir, su superpoder teóricamente no es tanto un superpoder, sino una sobrecarga sensorial. Y eso además lo convierte casi en un marginado social, en un vagabundo, ¿no? El protagonista. Entonces, la droga que se le da, el efemerol que le da el médico, funciona precisamente igual que un fármaco antipsicótico. Lo que hace es que estabiliza su ánimo y le hace dejar de oír esas cosas y dejar de percibir ese tipo de cosas, ¿no? Dejar de oír voces. Eso mismo, exacto. Entonces le permite ya ser una persona útil para la sociedad y funcionar en sociedad, ¿no? Es decir, en realidad, como podemos ver, la película puede interpretarse perfectamente de esa manera, ¿no? Como que los escáneres son personas que tienen trastorno psicótico y luego ya después, bueno, los poderes también, el poder que tiene se puede interpretar de otra manera, ¿no? El cómo se puede utilizar o cómo hay una serie de instituciones, ¿no? La que aparece en la película, ¿no? La, no me acuerdo cómo se llama, la corporación o algo parecido, ¿no era? La CONSEC o algo así se llamaba. El nombre ahora mismo no lo Bueno, pero recuerdo. una corporación como de tipo Sí, militar, ¿verdad? O sí, sí. del Estado o algo así. Lo que quieren es utilizar a los escáneres para como arma, ¿no? Como herramienta. Y en cambio, la versión del médico es la versión de la ciencia que lo que intenta es controlarlo de alguna manera y utilizarlo. Y frente a eso está la figura del Ironside, ¿no? Que es el malo, el revolucionario, podemos decir, que es el que también quiere llevar a cabo una revolución desde los que se salen de ese sistema, ¿no? Los que también son escáneres, pero. Michael Aronsa del malo. Sí, el malo. Pues ya El me malo, pero extraña. que el malo porque ha abandonado, porque siendo escáner también, ha abandonado, digamos, el grupo de los que están dentro del sistema, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso puede verse de esa manera. Pero bueno, os dejo que habléis vosotros también y luego después os doy la versión filosófica que no he dado todavía. Pero a mí la película me gustó en su momento, me pareció, aparte de la escena esta súper famosa, que se hizo además, bueno, imaginad que en el año 80 y 81, ¿no? Desde la hemos dicho la 81, película, sí. 81. Pues eso, en el año 81, una imagen de una cabeza que explota, algo, pues, que no se había visto, ¿no? Previamente, porque sí que es verdad que había habido crueldad en películas anteriores y cosas de esas, pero una cabeza directamente explotando. Porque alguien controla su mente y está haciéndolo explotar bastante, y además explota que se ve perfectamente en pantalla, bastante. No sé también si sabéis que la película le supuso bastantes problemas, como todas las películas prácticamente, a Cronenberg, y tuvo bastantes dificultades para hacer el guión, porque el guión lo iba reescribiendo casi a diario. Incluso, vaya, por la mañana se lo daba a los actores antes de rodar y tenía también bastantes problemas económicos para poder hacer la película, que se hizo con un presupuesto relativamente modesto. Y entonces, bueno, la dificultad con la que se va haciendo la película probablemente se refleja en el ritmo que tiene la película y un poco en el caos que tiene la película en cuanto a Che, su desarrollo. el ritmo muy regulero, ¿eh? Por eso, a eso me refiero, ¿no? Aparece un poco como desarticulado el ritmo de la película y achacable a eso, a que el guión se iba escribiendo. Algunas salen muy bien, ¿no? Como la película la de Humphrey Bogart, esta que se iba haciendo por las mañanas, El sueño eterno, pero en cambio esta, pues, bueno, pues se nota un poco que esta está de aquella manera, pero bueno. Esta está. El ritmo falla. Lo cierto es que tuvo mucho éxito comercial porque tuvo varias secuelas. Es verdad que las secuelas, no sé si fueron directamente a Videoclub o no, pero hay como cuatro o cinco pelis de Scanner posteriormente. Hay segunda, tercera parte, O sea, que tuvo bastante éxito y también, sobre todo, por la escena esta de la explosión de la cabeza, en la que bueno, pues metieron vísceras hicieron como una especie de muñeco de cera y metieron ahí vísceras de oveja y de, bueno, seso, de una pecha de cosas y de conejo también. Y le dispararon con una escopeta y eso es lo que hizo que explotara y que se viera tan, tan espectacular, ¿no? No, nada, simplemente un par de cosillas que he encontrado por ahí, como que está un poco basado también en la idea de esta que hay del MK Ultra, de la CIA, del tema de control Sí, era lo mental. de los hombres que miraban fijamente a la oveja, ¿era? Vi la película, pero no me acuerdo muy bien. Yo sé, Sí, no, esto pero... de MK Ultra y tal, sí que en los años 50 y 60, pues de controlar a gente y demás para que pudieran hacer cosas a servicio del gobierno y demás, Pero ahí incluso. metían LSD, ¿no? Era Sí, había droga y todo eso, incluso también hay una teoría ahí conspiranoica droga de y gratis. que Lee Harvey Oswald había estado participando en experimentos de este tipo y tal, y se le fue de las manos y mató a Kennedy y Y demás. también el de, no sé si te acuerdas, bueno, también dicen que el Unabomber también estuvo metido Sí, en este tipo de cosas. Aparte de la universidad, también pudo ser un proyecto del gobierno también para este tipo de cosas que lo dejó tocado. Ah, lo que ha comentado Valdir. Se invirtieron 4 millones en la producción y bueno, se hicieron tantas secuelas y demás porque recaudó solo en Estados Unidos 14 millones. Estamos hablando en el año 81. O sea, que conseguimos mucho más. Y también lo que hemos estado comentando, que la 80 es la época de la secuela. Esta tendría 3 o 4, viene 13 y pico, todas tenían muchísimas, muchísimas secuelas. Y bueno, pues por ejemplo, también he estado buscando información y han dicho, pues bueno, que influyó, por ejemplo, como la película de Akira. El tema también de tema psíquico y demás, que también Akira es también mezcla de carne con Sí, tecnología y tal, que eso es sí. de una película también japonesa que es Tetsuo. ¿Subo? Que ahí sí que hay mezcla totalmente de carne y tecnología que se ve explícitamente. Y ya está, y poco más. Yo ya ahora a nivel más mundano, no sin darle tanta vuelta, yo quiero destacar la mala puntería que tienen los actores, los personajes en la película, con las recortadas. Mira que una recortada, mira que eso tiene alcance y expansión, se expande, ¿no? Sí. Alcance no tanto porque a medida que va aumentando el alcance, la Sí, dispersión pero de los... exacto, dispersión, pero eso de disparar sin apuntar y que haya cuatro tíos con recortada. Y que no se carguen al escáner este y que al otro no le pegan ni un solo tiro ni nada. Era como, pero tío. A mí me llamó más la curiosidad que solamente llevaran ese tipo de arma. A lo mejor solo tenían una. Y Y como ya hacen van primer cambiando, ¿no? plano de cada uno, se lo van cambiando. Ahora dispara tú, ahora se la pasan al otro, ahora enfócala y dispara. No sé. Y luego con la. Cuando están en el autobús, este, en el microbús y tal, que también le abordan y empiezan a dispararle con metralleta al lado, es igual, es como, tío, qué puta puntería tiene, tío, qué malos son. No, yo tampoco te puedo decir porque no he probado a disparar, ¿eh? Oh, claro. No creo que sea tampoco el primer tiro Claro, que sea fácil. eso es como lo que decía. Que ya lo hemos traído aquí varias veces al podcast. Antoñito, ¿no? Lo que decía Antoñito de Kill Bill. Que le decía Antoñito, dice Kill Bill un peliculón y dice la gente que no le gusta porque eso, que cuando están con las katanas y eso, que chorro sangre que sale, que eso es muy exagerado. Había que verte a ti con un brazo cortado, decía, hecho sangre o no. Fue igual, ¿no? Yo no disparo nunca con una metralleta, yo no sé si tendría tanta buena puntería o mala, ¿no? Pero... Pues va. Podría haberle dado, ¿no? Y luego quiero destacar, porque me parece un bellezón, pero bellezón, bellezón, no de pelo, sino de guapa la Jennifer O'Neill. Que incluso con el pelito ya con canas y tal, que... Pero no, no, yo lo busqué por internet por curiosidad, la edad que tenía y tal. No, Sí, no, no sí. tiene para canas, lo que pasa es que la pusieron así. Sí, 30 y... En la película tenía 30 y algo. Sí, 30 y 30 y poco. algo. Que hizo también, salió en un western con John Wayne, no me acuerdo cuál era. No sé si era Río Bravo, Río Rojo, Río Amarillo, un río. Y ya se en llamas, ¿no? ¿Eh? Nada. No, pero Río Gordo. Río Gordo, Casa Bermeja, ¿no? El Colmenar, una de Cuenta esas. el tema filosófico, Baldi. Sí, por favor. Sí. Sácanos de esta catarsis. Después de lo de Río Gordo, no sé ya qué puedo decir. Lo que No. quieras. Lo que he leído es que esta película plantea los escáneres como si fueran el siguiente paso en la evolución humana. Y esta idea nos lleva directamente un poco al superhombre de Nietzsche, ¿no? El concepto de Übermensch de Nietzsche. ¿Concepto de qué? De Übermensch, que es superhombre en Nietzsche. También Carl Jung, ¿no? Carl Jung también tocó ese tema Bueno, con lo del tema de los cromosomas. Jung habla de, no habla tanto de eso, sino que habla del inconsciente colectivo. Jung era más discípulo de Freud que de Nietzsche. Pero bueno. Plije está haciendo un gesto diciendo que Carl Jung era más de folleteo. No, Freud. Pero claro, pero era discípulo de Freud. Bueno, lo que iba a decir, Ya, además, además era independentista, ¿no? Jumper Cataluña. ¿qué hijo de puta? Carl Jumper Cataluña. Bueno, en la película, si os fijáis, el resto de humanos deben ser controlados precisamente por los escáneres que aparecen como esa nueva especie. La cuestión es que esa nueva especie, según Nietzsche, debe construir su propia moral, ¿no? Y ese es el problema que tienen los escáneres, ¿no? Tanto el protagonista como el como que se plantea si se integra o si se separa, si siguen una línea, la de el malo o la del bueno, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con los que no son como ellos, que aparecemos como eso, como ganado o como algo que debemos ser o bien eliminado o bien controlado por esa élite? Entonces, esa interpretación, como digo, aparece en la película sobre la posible moral de estos escáneres que son esa evolución de la humanidad. Y esa es la interpretación que he leído, ¿eh? Ya digo que no, yo no lo había visto en su momento, pero he leído sobre ello, sobre esa interpretación. Que no Bueno, sé si la tenía Cronenberg en la cabeza o no, pero Michael se interpreta. Ironside al final, cuando habla con el protagonista, le viene a decir eso, como que son Los elegidos o superiores y superiores, tal. ¿no? Sí, Sí, claro. pero claro, al final son, bueno, si ellos dicen que son superiores y tal, pero se tienen que tomar esa droga para evitar que se les vaya la cabeza, porque no paran de, bueno, por lo menos el protagonista no para de recibir estímulo, información de todo lo que le rodea y no es capaz de discriminarlo y de Y el aislarlo. Ironside al principio, bueno, no se ve, El Ironside sí lo aísla, se ¿no? ve en la película, pero cuando se ve en la película de cómo era antes, no durante la película, se supone que ya está de acuerdo, aunque sea malo, malo, maloso, pero se ve que está bien, pero en un momento que se ve una Sí, grabación y cuando tal, intenta hacerse el tercer ojo. él está cucú. No, el tercer ojo no, un agujero para sacar Sí, pero como los un tercer ojo. una trepanación, una trepanación. Sí, es como el punto de mira este que le ponen a los budistas en la frente. Exactamente, headshot, Sí, eso. eso. Pues sí, eso lo dice Michael Ironside. Dice que son queso que se una a él porque son la escala superior y que ellos son los que tienen que controlar y gobernar. Bueno, ¿más cositas de escáner o seguimos? Que vamos todavía por 1981, de la década de los Sí, pero 80. por ejemplo, ya los siguientes años no hay, hasta el 84 no vamos a tratar ninguna película. O sea que Bueno. el 82 Valdi, ¿algo más o...? No, no, no, sí, por mí seguimos. Venga, pues seguimos. Venga, el año el 82, Poltergeist, que ya hemos comentado algo por encima de Casas Que era Encantadas. de Spielberg, pero que no la pudo dirigir por problema de... problema este de los sindicatos, que no podía estar en dos películas o a la vez, en dos producciones Vamos, y era tal en aquel momento. Todd Hopper, pero en el fondo se cuenta que era Spielberg el que la dirigió. Y bueno, y el concepto de un cementerio, una casa encima de un cementerio. Se nota mucho que es de Spielberg por los niños coñones. La cosa de John Carpenter también, Grande, grande. que es una película también que está bastante bien. Decían que cuando salió lo de Alien, la peli de Alien de Ridley Scott, cuando le rompía, ¿cómo se llamaba? El Che. La caja torácica. ¿Cómo se llama? El Che. Rob Harker. El bicho. Sí. No, es que no sé ahora mismo. Cuando le sale del pecho y tal, que la gente se quedó alucinada y tal, dijo: sujétame el cubata, que lo voy a hacer yo mejor. Y en la cosa hay otra escena así de pecho, Sí. que lo que pasa es que no está. A mí no me resulta tan impactante como en Alien. Hostia. Según parece, porque estuve escuchando. Chestbuster, creo que era, Chestbuster. No me ¿Cómo es acuerdo, no. pecho? ¿El qué? Pecho es chest, ¿no? Sí. ¿Y Buster? Puede ser. Pues Chestbuster, ya está. Puede Co ser. como la de Bill Murray. Dos cositas sobre esto. Que un fallo, bueno, por lo visto, era la cosa de John Carpenter, tuvo un problema. Que es que se estrenó en el verano de E.T., por así decirlo. O sea, la gente fue a ver a E.T., que era un alien bueno, un Gran extraterrestre bueno. rollista. Y claro, y él era todo lo contrario. Y otra. Perdona, que creo que en un programa anterior, no sé en qué década, no sé si fue los 50, eso lo puede decir Valdi, ya trajimos Sí. aquí al Sí, programa hicimos La la Cosa. cosa original, Sí, sí. la original. Sí. Además, los títulos de crédito de La Cosa De de la de John los 50, Carpenter sí. era como la de los 50, era un guiño. Pues parece ser otra cosa, otra anécdota sobre esta película. Aquí en España se habló. En un telediario de mediodía, comentaron sobre la película de La Cosa que estaba en el Festival de Sitges, y la escena que pusieron a mediodía en el telediario era la de la caja torácica que se abría con los brazos dentro del nota, se cerraba y se los cortaba. Y eso a mediodía en un telediario, En aquella época. en aquella época. Que por cierto, ahora que has dicho Sitges, Sandurden, Sí. que nos envió el audio en el Ah. programa de Paprika y de Perfect Blue, que en aquel momento él estaba en Japón, está ahora en Sitges. Y el otro día, bueno, pero está en Sitges, no está en Sitges él solo. El otro día se tiró otro día con Ale de la Iglesia. Y porque sí, porque él es así. Y le dije que le dijera a Ale de la Iglesia que no enviara un saludo, pero le dio vergüenza. Vamos, quedado sin el saludo de Ale de la Iglesia. Bueno, otra película más de ese año, por ejemplo, Creepshow, de Sí. pequeña historia. Historia de la Crista, ¿no? La verdad que no sé decirte, sé que sale el personaje del esqueleto, pero no sé exactamente si es de Tales for the Creepshow. No te puedo decir porque Ahí, no puedo enlazarlo. en la de Creepshow, en la que sale la de El mono de los tres deseos. Uf, no me acuerdo bien. Es que hay dos partes, como mínimo. No lo recuerdo. Sé que hay una parte creo que en Creepshow hay una historia sobre un lago y una balsa Sí, flotante. sí. Esa historia yo la vi y creo que la vi con muy pocos años y la verdad que me impactó. Y esa no tiene nada Yo de nada. recuerdo tres, no, que lo mismo es. Creep ¿El indio de Show madera? o no, yo recuerdo el de la mano con los tres deseos, que Ajá. ibas pedías deseos y se iba haciendo el merengue, que se hizo como en Los Simpsons, que hacen referencia a los especiales de Halloween a un montón de películas, y otro que no sé de quién era o a quién se parecía el relato, una persona que cuando se miraba en el espejo veía a otra persona que se le iba acercando poquito a poco y que solo lo veía a través del espejo. Al principio lo veía muy lejos en el espejo y dice: mira este tío que hay aquí. Y cada vez que se miraba en un espejo lo veía más cerca. No, no, no me acuerdo. A ver, yo recuerdo la historia de un indio de madera, la de la balsa, pero claro, ya te digo, ya igual puedo estar confundiendo varios pre-show. Bueno, eso en el 82. 1983, Videodrome de David Cronenberg, ¿Cronenberg? La nueva carne, como hemos estado comentando. ¿Puedo Sí. aportar en un par de películas del 82? Sí. En el 82 está Cat People, que no sé si la habéis visto. Es un remake, La Mujer Pantera, es un remake de una película de antigua de Jack Torner del año 42, sobre una chica que se convierte en pantera. Con Natasha Kinski, no habéis visto eso, ¿verdad? Yo creo que la vi de también Muchinorri, pero esa no tiene nada de terror. Yo no lo he visto. No, pues tiene hasta Sakiski. Sí, bueno, sí, que la jamelga se convertía y tal, que yo era una cosa, claro, no entendía muy bien en Creo el en fondo. español se llamó El beso de la pantera o algo Sí, así. sí, sí. Bueno, a ver, terror, terror, tampoco. Bueno, era una eso, daba miedo porque la tía aparentemente mataba, en fin, bueno. Pero bueno, que es una película de. Y luego también está Basket Case, que no sé si habéis visto eso. No. Sí, La de de dónde te escondes, esa hermano. se iba a decir de Green La Day. tenía aquí apuntada como en el listado del 82, pero no, me la he saltado. Vale, Dila, esa dila. es una maravilla. ¿La habéis visto esa película? Yo sé cuál es, pero por lo que ha dicho Luigi, porque Basket Case por la canción de Green Day. De Green Day. No, no, bueno, pues es la película maravillosa. Son dos hermanos siameses que los separan al nacer, uno es una persona normal y la otra es También como en Los una. Simpsons lo hicieron. ¿El qué, perdón? Que también en un especial de Halloween de Los Simpsons lo parodiaron. Ah, Y no, no, que el no, otro no. estaba como En una cestita. en el sótano. Bueno, lo guarda en una cestita. En una cestita como de mimbre pequeñita, porque el hermano es como una masa informe con un ojo, una boca y unos bracitos así. Es muy gracioso. Bueno, en Como realidad pretende dar miedo, pero es muy gracioso. el de Desafío Total. Cuatro. Cuatro. No, Cuatro está mucho mejor formado que el de Basket Case, os lo aseguro. Cuatro El que nivel de es discapacidad del CIU. de Basket Case es mayor. ¿Eh? Cuatro que es de CIU. Convergencia y Unión. Cuatro es Jordi Pujol. Cuatro Jordi Pujol, sí, Ah, Cuatro Jordi vale. Pujol, sí. O Junts. Vale, yo pensaba que iba a decir el otro. El otro, ¿cómo se llama? Junquera. Junquera. Para los que no lo ven, está haciendo el gesto así de ojo a la virulé. Un ojo a la virulé, no, yo no sé ponerme un ojo a la virulé, lo que he hecho es yo guiñar un ojo. En fin, Bueno, que perdón. yo Basket Case también la recuerdo con mucho cariño porque es muy mala. O sea, es muy mala, que te ríes mucho de lo mala que es. Es una película también ¿Pero mala a medio. propósito o mala? Es que es de estas películas que no sabes exactamente si está hecha en serio o está hecha de coña. Porque, o sea, yo pienso que el director lo hace con guasa, como diciendo, voy a hacer esto, que parece que es de terror, pero es como, no sé, la película esta de Verhoeven, ¿cómo se llama? Mola un montón cada vez que dice Verhoeven. Anairo, un poquito guano. ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama. En fin, la de ciencia ficción esta de los ¿Tampoco? bichos. ¿Desafío total? Ah, Starship Ah, Trooper. Starship Trooper, esa. Sí, pero Que Starship mucha Trooper gente sí se la toma en es. serio. Que No, mucha gente Starship se la Trooper es toma. parodia. Sí, pero mucha gente se la toma en serio. Sí, de hecho, Entonces. el libro sí es Siempre, claro, sí. Es más bien. pro-nazi Sí, por o eso. tal, y él se lo tomó a cachondeo, pero la gente no le pilló el punto. Pues eso es lo que decía. Pues yo creo que Vázquez que es igual. El director sabe perfectamente lo que está haciendo y mucha gente lo ve como una película de terror, pero se ve claramente que el director se lo toma guasa. Entonces la película es que es tan mala, tan mala, tan mala que te lleva a la risa. Pero es muy recomendable porque de verdad es tan ridícula lo de el hermano al que. Además, además, el pobre tiene, claro, como también es adolescente, tiene pulsiones sexuales y tiene necesidades y quiere mujeres y, en fin, es muy recomendable para pasar un buen rato. Es muy recomendable. Para pasar un buen rato es muy recomendable. Ya está, era mi alegato a favor de Basket Case. Injustamente tratada por la crítica. Bueno, 1983, Videodrome, que hemos comentado algo por encima. Aquí ya empiezan a ver adaptaciones de novelas, relatos de Stephen King, como Cujo, El perrete sádico, Christine, El coche comprado en de segunda mano con fantasma incluido. Después, por ejemplo, también está El ansia. El ansia. Yo a mí esa película... De Tony Scott, ¿verdad? Sí. La de los vampiros fiesteros, eso, ¿no? Y lesbiana, con sí, Susan Sarandon y Catherine Deneuve y David Bowie. Sí, pero yo... Por un inicio de música de Bauhaus. Sí, sí, la de Bela Lugosi. Bela Lugosi, Sister, efectivamente. Sí. Pues yo no pude con esa película. No sé, es que eran todos tan finoli. Es de estética. Y tan maquillado. Tiene una estética de videoclip, más que otra cosa. Sí, Tony Scott. Y los reflejos. Los reflejos, las lucecitas. Yo creo muy de la época, de la estética ochentera. Sí, laca en el pelo. Eso mismo, eso te iba a decir. Son vampiros con permanente. Sí, con hombrera. Eso es, la sombra de ojo hasta la oreja. Vampiro gótico, pero de 80, de los 80, no góticos de la época gótica. En la de Hellraiser, lo que más miedo me ha dado ha sido la peluquería. La permanente. Sí. La cantidad de laca en él. Sí, el Pinhead de este es como un tío normal, por fin. Lleva sus cosas a domazo, pero bueno. Sí, hombre, sí, muy normal. Lleva mucho piercing encima. Sí, detecto de metales. El año 1984. ¿Has terminado ya del 83? Sí, que aparece otro que un slasher de un campamento, Sleepaway Camp. Pero bueno, la siguiente, 1984, Los niños del maíz te ha dejado, ¿no? Ah, bueno, pues ya había hablado. Esa del 84, de los chicos del maíz, de Stephen King. Sí. Ah, vale, perdón. Un grupo de... Sería la primera parte, ¿no? Sí, y un grupo también de hip hop, ¿no? Los chicos del maíz. Después tenemos otra también que va relacionada con la música, que es la película Ojos de Fuego, también conocida en inglés como Firestarter, canción de Prodigy, que aquí también es poder psicológico. Psíquicos, perdón. Uh-huh. La chica que se cabrea y prende todo fuego. Como Carrie. Exacto. Que también es de Stephen King. Uh-huh. Firestarter, Carrie. Después, La noche del cometa. Shadow of the Comet. Había una aventura gráfica en... Iba a decir en PC, pero sí, cuando existían los 286, sí, sí, 2386 y tal, una aventura gráfica. Pero esa es... Terror cómico, ¿no? Eso de Lovecraft. Sí, y esta... También, lo que pasa que, bueno, la película es regularcilla. Yo no la he visto, ni tampoco jugué esa aventura gráfica. La película es regularcilla, la vi hace tiempo y ya está. Aquí está Gremlins también, de este año, que cuando hemos estado hablando fuera de micro sobre comedia. Uh-huh. Y de claro, yo es que Gremlins no la asociaba a terror. Yo verdad. Tampoco. Claro, en su momento, ¿no? Igual que Cazafantasmas. Bueno, en Cazafantasmas son muchísimo menos a terror, pero, la verdad. Pero son pelis de terror, otra cosa que te lo tomes. Ya, pero no sé. La verdad que no lo tomé por ahí. Vaya, Gremlins 2, por ejemplo, es mucho más autoparódica que la 1. A ver, la Gremlins 1. La Gremlins 1, la que era salvaje, era por, como, al final los Gremlins con las motosierras y todo eso. Pero claro, yo lo veía. Claro, es que después de ver Rambo... De por sí eran graciosos. Claro, pero después de ver Rambo y todas estas cosas, arma letal y tal, uno tenía un comando, depredador, pues claro, ya te ponían Gremlins... Son criaturas monstruosas, igual que en Cazafantasmas, son fantasmas los que salen. Sí, sí, y, pero... Y espíritu. Sí, pero no sé, no lo pillaba yo por ahí. Poltergeist sí. Sí, hombre, Poltergeist. Era más canguero. Son más chungos, sí. Poltergeist no tenía nada de comedia. Pero Gremlins sí, y Cazafantasmas también, pero los otros no. Y bueno, de este año, pues, Pesadilla. Pesadilla antes de Navidad. Pesadilla en el También Street. Sería una de terror, Pesadilla antes de Navidad. Pero bueno, eso... Que no es de Tim Burton. Ya sabemos que no es de Tim Burton, no seas pesado. Pero... Es Tim Burton. Es Tim Burton, es el mundo ese de mierda que tiene en su cabeza. Bueno, el mundo ese de mierda, ¿no? Que compagina ser guarrete con ser especial. Bueno, mira, ya le tengo menos coraje porque ya Porque no, está con Mónica Bellucci, ¿no? No, ya no está, lo han dejado. Ya no. Ah, por eso. Lo han dejado, puedo tener ya una oportunidad con Moni. A mí me encanta Tim Burton. Lo siento sí, mucho. La verdad que sí, que él nota con sus 60 y pico años y está con Mónica Bellucci. Además de todo el cine que ha hecho, que me mola. Pues me eso, viendo, me gusta más eso. Me estaba viendo esta semana la serie de Miércoles. ¿Es el suyo? Merlina. Sí, la serie de Miércoles es suya. Pero no solamente que sea Sorrane, sino que muchos episodios lo dirige. ¿Ah? Y bueno, está haciendo algo que no sean remakes, sí, ¿no? Sí. Porque lleva una bueno, racha que bueno, eran todos remakes. Esto no es... Bueno, sí, esto tampoco es un remake, un reboot, ¿no? Lo mezcla mucho con Harry Potter. O sea, podría hacer perfectamente cómo ve Harry Potter Tim Burton. Y la verdad es que puedo decir que es puta mierda. Qué mala. A mí no me ha gustado. Ah, vale. O sea, no me ha gustado. Me ha entretenido, la he visto todo el episodio, pero tiene cosas curiosas, pero digamos que deja mucho que... Para mí deja mucho que desear. En fin, tampoco yo soy fan número uno de Tim Burton. Tim Burton. 1984, Pesadilla en Elm Street. Sí. Venga, vamos a hablar de esto. Yo esto ya lo he contado muchas veces en el podcast. Pero tú sabes lo que me he dado cuenta, ¿no? Bueno, siempre he contado que yo le cogí hasta hace poco, no había visto la de Pesadilla en Elm Street. Yo la he visto ahora. Yo no la había visto porque... ¿Tú no la habías visto antes? No. ¿En serio? Sí, en serio. Yo me traumó cuando era chiquitillo, estaba... En verano, jugando, cuando podíamos jugar en la calle, cuando los niños jugaban en la calle. Estaba jugando en la calle con un amigo y estábamos al lado de la casa de sus primos. Y sus primos eran mayores, nos echaron porque iban a ver Pesadilla en Elm Street. Nosotros estábamos en la puerta, en Videoclub, no VHS, solo estábamos en la puerta jugando. ¿En Videoclub? No en no en VHS. Sí, que la alquilaron del Videoclub. Ah. En VHS. Ah, vale. Que no estaba en la tele, sino que la alquilaron. Y nosotros estábamos jugando en la calle en verano, de noche. Y nos asomábamos a la ventana a verlo. Y vi una escena, que ahora tengo que decir, o sea, vi una escena en la que perseguían a una muchacha por una calle y al final le rajaba y salía un caño de sangre hasta la pared. Pues yo estaba convencido de que esa era la muerte de Johnny Depp. Y ahora cuando la he visto por segunda vez, me he dado cuenta que no, que tuvo que ser Pesadilla en Elm Street 2 o 3 o... Yo pensaba que esto había pasado con la escena de con Johnny Depp cuando se mete en el colchón y... Sí, yo pensaba que era esa y no. ¿No? Por lo menos el recuerdo que yo tengo no era eso, porque era que le perseguían a él. Y en esta escena él no lo persigue, él directamente... No, está en la cama y de repente la cama se lo traga y echa pues el geyser. Tuvo que ser otra parte, no fue la primera y tal. Y a mí me costó hasta hace, no sé, fue 3-4 años, una cosa así, que fue cuando empecé, cuando me puse HBO, que estaban todas, y empecé a verla. Dije un día, venga, pues voy a verla. Y creo que me vi voy hasta a armar la, de valor. Creo que vi hasta la 4 y tal, no me acuerdo de nada. Pero vi hasta la 4, una cosa así. Me acuerdo de la 3, que eran luchadores y tal, que la 3 estaba medio... más de lucha y patadilla y esto y tal. Pero... Me ha decepcionado un montón. Lo primero que he pensado, digo, que niño mierda que jica era que me asusté con eso. Y lo segundo Que ¿cuántos años podía tener tú ahí? Sí, ponte que no era la 1, que era la 2, y ponte que la echaron, que la vieron en VHS, de que fuera 2 años después. Pues a lo mejor 84, 87, que tuviera 8 o 9 años. Pues bueno, hombre, porque con 8 o 9 años un niño con eso, normal que se acojone. Uh-huh. Y luego es que, por lo menos en la 1, matan la escandalosa cantidad de 3 personas en toda la película. Coño, pero también... la música, a ver, que tú la ves ahora y como yo la he visto ahora y la verdad que digo, bueno, pero en su época y no, si sí, sí, sí. Te tiene que impactar. Sí, pero es lo que me estaba hablando, que creo que lo hemos hablado mientras que estábamos cenando, que son, bueno, y aquí también, que es más que todo la iconografía, los personajes para la cultura pop, todo lo que ha llevado después, la evolución, pero... A ver, y que primero... Ahora mismo tenemos la edad que tenemos, no es la edad con la que es la gente que veía esa película la solía ver, es decir, que lo veían, pues adolescente, ¿no? Y luego que estamos, estamos en 2025 2025. y en estos 40 años, pues hemos acumulado un montón de bagaje de escenas violentas, de escenas de susto, de. Entonces, y, pues, en aquella época, pues, era mucho más rompedor, ¿no? Era diferente y es que, ver la película con los ojos de Sí. 2025 no es. No es, a ver, no es del todo justo, ¿no? Es Sí, decir, no, de que. todas maneras envejecieron mal. Sí, O perfecto, sea, seguro. al final de la escalera no ha envejecido mal. No. Esta ha envejecido fatal, horrible. O sea, se ve mucho goma espuma. Cada cosita. Cada cosita. Y mira que a mí el personaje me mola un montón y todo eso, pero muy, muy decepcionado, ¿eh? Muy decepcionado. A ver, también costó 4 millones creo que fue. No, 1 millón. Un uno millón al co final y se quedó en 1,5. sí, bueno, aquí pone 1,8 millones de dólares. Lo que pasa es que después recaudó en cine 25 millones solamente en Estados Unidos. Sí, no, y además todo lo que tuvo la producción con con New Line Cinema. O sea, New Line es New Line gracias a esto. Porque fue la película en la que el productor se la jugó toda. Bueno, estamos hablando de una película de Wes Craven, que ya había hecho Las colinas tienen ojos, La última casa a la izquierda. O sea, un tío que ya se le conocía en el mundo del terror. Y se apostó por esta película. La producción fue horrible, que no tenían dinero para pagarle ni al músico. 32 días duró el rodaje. O sea, creo que incluso tuvieron accidentes. Y ta, el tema de las cuchillas eran de verdad, que cortaban y tenías que tener un montón de cuidado con eso. La productora ejecutiva, por ejemplo, con la música, tuvieron un problema porque fueron a pagarle. Bueno, los actores empezaron a trabajar todo sin cobrar un duro. Y porque el tío estaba, el productor, no había conseguido el dinero e intentó vendérselo después a la Paramount le dijo que no. Se equivocaron en el montaje con el final. Hicieron una parada mientras que lo montaban antes de ponerlo. Al final Paramount le dijo que no. Al final sacó el dinero como lo sacó. La persona que llevaba el dinero para pagarle al de la banda sonora se tuvo un accidente. No sé si es que no tenía carné o lo que fuera. Se dio la fuga y se escapó con el dinero. Tuvo que llamar la productora ejecutiva estando embarazada, bueno, estando embarazada no, estando de parto, tuvo que llamar por teléfono y decirle por favor que entregara la música que se lo iban a pagar. Y al final fue un éxito, como tú has dicho, la película y fue el boca a boca porque se estrenó en muy poquitos cines, una productora nueva, que era la primera Entonces, por película que el, por el, sacaban. por el gancho de Freddy Krueger. Por eso fue, ¿no? No, fue por una periodista de. Sí, pero que al Sí, final sí. calase, porque la película, verdad que tú la ves y el final es Sí, súper abrupto. grabaron, creo que fueron 8, 6, 7, 8 finales distintos y al final pusieron uno que no tenía que haber puesto. ¿Por qué? Entre el productor, creo que era Bob No, pero quiero decir que por qué Saget dices que no tenían que haberlo puesto. No, porque pusieron un montón de finales, grabaron un montón de finales, que se lo iban inventando así y tal. Wes Craven quería un final, el productor Un quería final otro. cerrado. Digamos que aquí termina y ya está, pero querían secuela. Y lo que he dicho, que a Prota le hicieron un contrato para más películas y al final metió uno, los dos peleándose, el productor y el director, en que yo quiero este final, yo quiero el otro. Y al final ellos decidieron uno, pero no se lo dijeron al editor, al montador. Entonces puso uno que no tenía que hacer, lo tuvo que cambiar corriendo. Un fregado, un show bueno. Y es un slasher, pero a diferencia de otro slasher, porque sí, vamos a ver. La matanza de Texas. La matanza de Texas, digamos, sí, es folk horror, pero no tiene nada de fantástico ni de paranormal y tal. Viernes 13 tampoco, Halloween tampoco. Luego, no, estoy Sí, hablando de sí. originales, no de las partes posteriores Y y tal, todo segunda parte, lo que quinta aguanta el parte villano. y tal, sino las primeras partes, los originales. Esta sí tiene una parte fantástica, tiene un poquito de novedad lo que es el slasher. Tiene también, que esto es otra cosa que quiero decir ahora, de continuar con lo de las Final Girls, como en las anteriores. Y quiero recomendar este libro, también otro de Grady Hendrix, que se llama Club de Apoyo para Final Girls, que es un pelotazo, os lo recomiendo mucho porque el libro está guapísimo, que habla de distintas Final Girls de Slasher, que todas son inventadas, pero el libro está muy bueno porque cada una viene de una película inspirada en otra que es real. Y como ellas han sobrevivido a los malos, incluso a varias partes en la vida real en el libro, y como tienen un grupo de apoyo para sobrellevarlo. Y aparece algo o alguien que quiere matarla. Y el libro está muy bien porque el punto de vista de la protagonista está desquiciada y cada vez que va a su casa va mirando las zapatillas de las personas en vez de mirar la cara porque dice que pueden ponerse gorra y tal, pero las zapatillas la gente no le da tiempo de cambiárselas y para ir a su casa tarda 2 horas porque coge un tren en dirección contraria, después un autobús, corta por una tienda y tal. Está muy guapo el libro. Bueno, que llevo ya un rato ahí hablando, enrollándome. Venga, Luigi, Freddy. Bueno, pues eso, podría ser el personaje de terror más icónico y más reconocible de la historia. Posiblemente uno de los más. Y bueno, lo que decíais de que sí, de que el éxito de la película en gran parte de Freddy Krueger, es lo que decía antes, que es un personaje muy, muy carismático, ¿no? Y gran parte de, hombre, evidentemente gran parte de del éxito de la saga es por él. Y bueno, ya que estamos, comentaba un poquito una anécdota de la que ya hablamos en el especial, yo creo que fue en el último especial, en uno de los trivial. Robert Englund, cuando estaba en el rodaje, se estaba con el maquillaje puesto y se quedó dormido. Y de repente, pues cuando se despertó, se vio en el espejo, no se acordaba de que llevaba el maquillaje y se acojonó a sí mismo. Una pequeña anécdota, ¿no? De que, claro, de repente el hombre está ahí durmiendo, abre los ojos, ve ahí a un monstruo y dice, hostia, ¿esto qué? Y se acojonó a sí mismo. Una anécdota bastante conocida Otro susto. de este rodaje. ¿Baldi ha llegado a ver esta película y demás o no es una cosa que haya seguido? Porque no sé si ese género a ti te llegó a... La vi también cuando era adolescente y la película, y creo que no he vuelto a verla después, la película me parece una inmundicia. me parece una abominación. La ves ahora y es amarilla, ¿eh? Muy mala, o sea, la película me parece muy mala. No, no sé si me pilló un mal día o cuando la vi, pero me pareció terriblemente mala. Viste nada más que Y la primera, entiendo, ¿no? sí, solo he visto la primera. ¿Qué quiere que vea más? Solo vi la primera y ya me parece muy mala con lo adolescente y era insufrible. Y no he vuelto a ver, ni la he vuelto a ver después, ni he vuelto a ver más películas de la saga de Pesadilla. Y entonces, pues, sinceramente, tengo muy poco que aportar de esta película, más que la desprecio profundamente. Bueno, yo si queréis, para el tema del origen de la película, una noticia que bien leyó o vio en la televisión, Wes Craven, de un niño refugiado de camboyano que venía del tema de los gemelos rojos, pues Pol Pot. Tenía pesadilla, ese niño, y tenía pesadilla, bueno, súper, bueno, que, vívidas. Que alguien que la perseguía. Y el chico... Bueno, yo diría más que vívidas, sería... Muertidas. Móridas, ¿no? El chaval llegó a un punto en el que se bebía y bebía café a escondida, que no lo vieran los padres, para mantenerse dormido, para no dormir. Despierto. Eso, despierto para no tener las pesadillas. Y parece ser que en una de estas pesadillas del shock que le produjo, pues se murió. Entonces, Mortimer. Entonces, claro, de todo lo que había vivido y había visto allí en Camboya. Y de ahí sacó la idea Wes Craven de la película. Después Freddy Krueger no quería que fuera un villano que tuviera una careta. Dice, porque ya está el de Halloween, ya está el de... El de Viernes 13, entonces alguien pero que tenga la cara desfigurada. Por ahí he leído que alguien que le dijo, mira, podía tener la cara que se pareciera a una pizza. No sé. Después el sombrero se le ocurrió porque de pequeño había un borracho cerca de su casa que le daba miedo, que llevaba un sombrero y por eso se lo puso. El nombre es por un Fred. Freddy, es por un abusón. ¿No que le buleaba en el instituto? En el instituto. Krueger, porque como suena alemán, y los alemanes pues son nazis. No, según yo lo que escuché era que el que le buleaba se llamaba Fred Krueger, directamente. Yo he escuchado Fred. Lo de Krueger es porque dice, suena así como muy... Suena alemán y tal, como que suena serio. Y de eso esto. Jersey, por un lado, era un jersey que él tenía viejo en casa. Por otro lado... Que los colores rojo y verde son feísimos. Son feísimos, entonces crean. Yo siempre había pensado que eran rojo y negro. Yo también. Yo hasta que no leí que era verde, digo, pues yo creo que es negro. Y si es verde, es que tiene más mierda encima del jersey que no puede. Uh-huh. Y nada, después la escena en la que la diña Johnny una homenaje al resplandor, por la cantidad de sangre que sale. Pero bueno, por lo visto. La escalera. Por lo visto sí, que se le desmadró los efectos especiales y salió muchísima sangre. De hecho, se electrocutaron ahí. Tuvieron ¿No estaba previsto que se le era tanto? No, fue un fallo. Eso era en una plataforma... Bueno, es que hicieron en plató hicieron la habitación de la primera muerte para que la muchacha rodara por la pared. Se iba girando la habitación. La habitación. Y como le gustó tanto, pues dice, pues venga, pues vamos a aprovecharlo para la segunda muerte. Y decidieron poner la boca abajo y que saliera el chorro de sangre de la cama, que salía al suelo. Pero lo que pasa es que había una lámpara. Daba la lámpara, subió la corriente y a los que estaban arriba abriendo la compuerta de la sangre... Le dio... Lo puso hasta arriba, ¿no? Se le dio un chispacín. Y bueno, y anécdotas pues de eso, de Johnny Depp, que no era la opción para contratarlo, pero la hija de Wes Craven lo vio en el casting y dice, mira, qué guapo es, contrátalo. Y lo contrataron. Y acertaron. Y después la verdad que la película, una persecución que hay casi al principio... Es que es malísima, porque la chica es que ni corre y solo mira para atrás. Y como corre Freddy con las manos abiertas, que parece que... No, es que esto de que Luigi va a ir a correr una maratón, es que con que la chica se hubiera fijado en mirar hacia adelante y ya está, y ponerse a correr un poco en serio, hubiera dejado atrás al otro. Pues mira, tengo que contar... el otro día me acordé, y me he acordado ahora de Chiripa, que no lo tengo apuntado. ¿Veis Rick y Morty? No. Pues hay un episodio super guay de Rick y Morty que es una mezcla entre Inception, origen de Christopher Nolan, y Pesadilla en Elm Street. Y es como Freddy Krueger, no es Freddy Krueger, pero es como si fuera Freddy Krueger, que su trabajo es asustar en las pesadillas a la gente, pero que luego se va y tiene su familia de Freddy Krueger. Sí, eso lo he visto. Y con su hijo, su mujer, todos son Freddy Krueger y tal. Y lo que hace Rick Sánchez es meterse un sueño tras otro, como Inception. y está muy guay, ese episodio está muy chulo. Bueno, también es que Rick y Morty es la polla. Bueno, otras cosas que, por ejemplo, mientras que de... En fin, una cosa absurda, porque si tienes pesadillas que te acojonas vivo, no te pones a ver la tele Evil Dead. Efectivamente. Está viendo Evil Dead y tal. Y en la segunda parte de Evil Dead, bueno, la segunda no, terroríficamente muerto, sale el guante de Freddy Krueger, por lo visto, dentro de la cabaña. Guante que robaron en la segunda parte. Y bueno, pues ya está. Opinión, pues que si lo hubiera visto de Chinorri, posiblemente me hubiera asustado al ver a Freddy Krueger y los pequeños sobresaltos que salen. No, no por la lengua saliendo del teléfono, pero viéndola ahora, la verdad que... Claro, pero digamos que la hemos cogido como el... Bueno, pero es lo mismo que tú has dicho. Tú ves al final de la escalera. Sí. Está bien. Sí. Ves Poltergeist. Está bien. Está bien. Uh-huh. Pero tú ves esta... Envejeció mal. Envejeció mal y que... Sí, pero de, yo creo que de los 80, de todos los slasher, que los 80, a principios de los 80 lo petaron los slasher y venga parte y parte y parte y tal, yo diría que esta es la película más característica y a lo mejor... Más icónica. Más icónica o más importante de... Más representativa. De los 80. Uh-huh. Sí. Que vista ahora es de 0 a 10 puta mierda. Pues también. Pero bueno, también tiene el personaje más guay. Bueno, sí. Sí, sí. La verdad que sí. Vamos por otro año. Sí, pero antes vamos a hacer una pausa. Porque así como que no quiere la cosa, llevamos 2 horas. Hostia, 2 horas. Llevamos 2 horas y las personas mayores queremos ir a hacer un pipilastro. Pues vamos a darle caña a los... No años. Lo digo por ti, Valdi. Sino no, no, no. Yo puedo seguir hasta la hora que queráis. Yo aguanto aquí, tengo la vejiga de acero. Claro, los vampiros no, no tenemos verdad, necesidades fisiológicas más que beber sangre. No, pues yo... Y no, que no es poco, ¿eh? Ya, ya. También es una cosa envidiable, ¿no? Eso de tanto chupar. Bueno, vamos a hacer... Ya estamos, otra vez. Vamos a hacer una pausa para un pipilastro y ahora venimos. Este sitio me pone los pelos de punta, Paul. A mí también, Peter. Creo que jamás había estado en un lugar tan lúgubre como este. No me extraña que la familia Smith piense que su casa está construida encima de un cementerio indio. No sé si será un cementerio indio, galio, talio o bismuto, pero da un mal rollo, viejo. Este es un buen sitio. Pon la grabadora aquí a ver qué obtenemos. De acuerdo. Funcionando. ¿Has escuchado eso? ¿El qué? ¡Páralo, Paul! ¿Cómo? Para la cita. De acuerdo. Rebobina, dale al play, rápido. Voy. Mi corazón por aquí, dura todo el universo. ¡Hostia puta! Esto es peor de lo que pensaba. Tendremos que pedir refuerzos. ¿En quién estás pensando? En Cine de Barra. ¿Cine de Barra? El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. ¿Pero y eso qué tiene que ver con lo que tenemos aquí entre manos? Pues porque siempre putea a Nicolás Coppola Cage. Por lo fuera dicho antes, come mierda. Bueno, una pequeña anécdota sobre Pesadilla en el Mestri. Esta semana la puse, creo que fue el martes o el miércoles por la noche. Ya los niños estaban acostaditos y bien arropaditos. Y a los 30-35 minutos de ver la película... Mi hija pequeña llorando porque había tenido una pesadilla. Bueno, fue la madre, tal, le consoló, se quedó dormida y tal. Llevaba 45 minutos de película y el mayor que no podía dormir bien porque no se encontraba bien y que no sé si no sabía si había tenido una pesadilla y tal. No, y en la tele no la escuchaban ellos ni nada. No sabía si había tenido una pesadilla y demás, pero que se había despertado de pronto. Entonces decidí. No voy a seguir viendo la película. Vayamos a leche. Y ya la veré otro día que me levante súper temprano y la termine de ver. Digo, porque ya son las 11 de la noche, 11 y pico. Y digo, y esto se puede prolongar mucho si siguen despertándose los niños porque tienen pesadillas. Y no sé si la causa es pesadilla en el Mestri o no. Digo, así que vamos a ahorrarnos historias. A mí con eso no me funciona. Casualidad. Porque yo tengo... muchísimas pesadillas. Yo tengo pesadillas a diario. Es más, yo me he hecho siesta tengo pesadilla echándome la siesta. Y bueno, yo convivo con las pesadillas. ¿Convives con Freddy? Convivo con los sueños y con las pesadillas. No, no todos son pesadillas, pero que hay gente que dice que no sueña o que no se acuerda. Yo no me acuerdo. Y que no se acuerda de ningún sueño ni nada. De ninguno, a ver, no, pero normalmente no. Bueno, tú tienes el famoso de tarta fiesta bien. A ver, pero eso no fue un sueño, eso es que me incorporé en la cama y empecé a decir tarta fiesta bien y con la misma me volví a acostar. ¿Qué sé qué? y haciendo palmas y mi hermano acojonado vivo. Lo disfrutaste la fiesta, ¿no? Sí, sí, sí, no me acuerdo de ella. Esas son las mejores, ¿no? La que no te acuerdas. La tarta estaba bien, por lo menos. Creo que sí. No, yo tengo muchas, yo tengo muchísimas. No, yo no me acuerdo de los sueños, es muy raro que me acuerde de los sueños. Y además cuando mi mujer me dice, he tenido un sueño de súper raro. Digo, pero es que los sueños tienen que ser raros, si no, no son sueños, tienen que ser extraños, porque son... He tenido un sueño muy raro. Uno de los más raros que recuerdo fue... imagínate una piscina, bueno, una piscina no, la piscina municipal del poblado, uh-huh. Y la gente saliendo de la piscina chillando porque dentro había un tiburón, pero el tiburón, ¿vosotros acordáis de los yogures Danone que te daba un tiburón que tú te lo ponías en herdeo y un plátano y hacía así con herdeo? Sí, sí, sí. En herdeo, como en plan el de Resplandor. Se muere así. Metía herdeo y así, pues era ese tiburón que ni siquiera tenía cuerpo, era solo hasta donde estaban las branquias. Pero de corchopán. Allí en la piscina y la gente saliendo de la piscina gritando de terror, y luego eso se convertía en un anuncio de la 2. Hostia, ese sueño tiene ahí mucho, sí, mucha profundidad, ¿eh? Sí, que no era ni terror ni nada, sino, pero como era y además eso se lo tuve con 14 años, coño, 12, una cosa así. Yo pensaba que era de hace poco, por no, eso. No. ¿Tantos sueños tiene que podrías contarnos de porque te acuerdas todavía? Yo de eso me acuerdo, yo me acuerdo de un montón de sueños. Yo es que y tengo muchos sueños recurrentes. Yo normalmente, la mayoría de las veces no me acuerdo de lo que sueño. Pero hay veces que me acuerdo cuando me despierto, pero luego, a lo mejor una hora después o dos horas después, cuando intento recordarlo, ya no me acuerdo. Es como que tengo esa sensación de cuando me desperté sabía qué es lo que había soñado, pero luego se me va. Entonces, no sé, a mí el... acordarte de con tanto detalle de un sueño. En yo mi con caso, las no compañeras de trabajo de hace dos cursos, todas las mañanas me preguntaban, bueno, ¿qué has soñado? Y le contaba el sueño. Y hacía ya a lo mejor una hora, hora y pico que ya me había despertado, uh-huh. y tal. Si me pregunta lo que he soñado hoy, no me acuerdo. ¿Qué soñé ayer? No me acuerdo. ¿Qué soñé la semana pasada? No me acuerdo. Yo cuando me levanto y al rato... me acuerdo, incluso si es un sueño así muy destacable y tal, me acuerdo a lo largo del día, o incluso de un día para otro. Joder. Pero no lo retengo. Yo me acuerdo de los sueños raros y de los sueños recurrentes, que uno de mis sueños recurrentes es conducir y pisar el freno y que no termine de frenar de todo, pese a que estoy pisando el freno a tope, el coche no se termina de parar. A mí me pasa también eso, ¿eh? De conducir y tener accidente. debe ser un miedo que tengo de tener un accidente y que pase algo a mí o que embalan conmigo, pero me pasa eso de como de frenar y ver que no frena o que intento mover el volante y que no responde o que le doy el coche delante, cosas de este tipo. Me pasa igual, sí. Yo de eso tengo mucho, pero sobre todo es el hecho de que tú frenas y no termina de frenar y el coche no es que siga andando a toda velocidad, sino que no termina de frenar y se va yendo de lado, va como derrapando así lento, lento, y dices tú, verás tú que voy a chocar, verás tú que no voy a chocar, y venga a pisar el freno y nada. Y luego me despierto porque me ha dado un tirón en la pierna. Claro, de la misma angustia, de frenar. De la ansia, de apretar ahí. A ver, yo no me suelo acordar de los sueños, pero es cierto que cuando tengo a lo mejor alguna pesadilla fuerte, normalmente grito. Empezó a gritar en el sueño. Qué alegría. Y al final, pues, pegó un berrío y Raquel está al lado. Se acojó. Eso le pasa a mi mujer, le pasa también que o grita o se queja de forma así fuerte y la tengo que despertar y decirle, a ver, que estás soñando. No puede gritar en el sueño, y cuando empieza a gritar en el sueño es cuando está pegando voces en el cuarto. Pero vamos, eso es pocas veces. Bueno, venga. Sigue con la cronología. Venga, vamos. 1985. Corro, salto y brinco. Otra de hombre lobo. En compañía de lobos. Otra de hombre G. No, hombre. Es decir, otra de hombre lobo bailando con lobos, ¿no? De Kevin Costner de Jesús. No, esa de los 90. Mira, pues aquí también hay otra que es de hombre lobo, que es Miedo Azul. El lobo de Wall Street, otra de hombre lobo. El lobo de Wall Street. Otra de hombre lobo, sí. O Lobo Hombre en París, la habéis dicho ya también de... La Unión. Wolf Creek. Lobo Hombre en París. Lobo Hombre en París. Wolf Creek. ¿No? Esa sí es de terror, pero no de lobo. El lobo. Sí, pues la de López Vázquez anterior, ¿verdad? La que hace Sí, Roma Santa. El lobo, qué buen turrón. Gran turrón. Venga, seguimos. Tour on the light, ¿no? También. Turrón. Yo eso se lo digo a una compañera por la mañana. Digo, turrón the light. Ella estuvo en Londres trabajando y dice, vaya inglés que tiene. Y te dice, lobo, qué gran tour. Oh, bueno, Noche de Miedo, de vampiro. Noche de Miedo, Noche de Paz. Pensaba que decir Noche de Mierda. Bueno, venga, voy rápido. Me paso del año 1985 viendo esto, porque bueno, hay otra más que es de zombie, de Día de Day of the Dead. Reanimator, lo acabo de decir hace un momentillo. Programa de Reanimator. Exacto. Después está... Tengo aquí una, claro, que esto lo he sacado, que es de Staff. No sé en español cómo es. Pone body horror y sátira. ¿Te suena, Valdis? ¿Cómo es el título? De Staff. No, no me suena eso. Ahora la busco. No sé lo que es. 1986. La mosca. De David Cronenberg. Uh-huh. La verdad que la transformación daba... Mosca. Mosca CC, ¿no? Y fíjate que yo iba a decir que dónde está la mosca, aquí o aquí, pero me he callado. A mí me gustó mucho la mosca de Cronenberg, la verdad. Bueno, da mucha grima el cambio que va... Es muy repulsiva, sí. Es muy repulsivo el cómo va perdiendo su identidad. Llegó Goldblum, su humanidad, su identidad y cómo se va convirtiendo y Los efectos especiales de ahora, yo creo que no el CGI no lograrían recrear el asco ese. En muchos casos es un atraso, ¿eh? Vaya, de hecho, una peli de este año pasado, la de La Sustancia, tiene mucho de efectos especiales, efectos prácticos, y esta que te caga. Y no la he visto. Tiene parte gore, ¿no? Yo la recomiendo todo, ya lo dije en su momento, que es de lo mejor que vi el año pasado. Pues la mosca, la verdad, que está bien curra. Sí, la mosca está de puta madre. El Vengador Tóxico, el del año 86, de lo que habéis comentado antes, de la productora Troma, que bueno, no la hemos se ha puesto en el videoclub para alquilar para este programa. Sí, pero yo por ejemplo, no la he visto. Yo la he visto porque me acuerdo muy bien. Claro, no me la veo mañana, pero es que no me da tiempo. Me acuerdo muy bien cuando la vi. Solamente la había visto, bueno, la he visto dos veces. Una vez esta semana y otra vez hace no sé cuántos años. Pero es que me acuerdo de muchas de las muertes de los personajes por lo curiosas que eran esas muertes. Y eso, del año 86, Truco Trato también. Y poco más. Y ahora volvemos, vamos al año 1987, que aquí está. A mí es una película que me gusta, pero en verdad no es ni de terror ni nada, y es muy producto de los 80, que es Jóvenes Ocultos. Bueno, Jóvenes Ocultos es de terror. Bueno, yo no sé, la verdad que es poco terror, es de vampiros que me molan, pero es muy ochentera. Bueno, espérate. Da miedo cuando están en la playa y tocando el cacha, el saxofón. Eso da mucho miedo. Sí. Porque dice, hortera, más no poder. O sea, ¿Crepúsculo lo meteríamos dentro de cine de terror? No, ¿verdad? Aunque sean vampiros. Pues está igual. Hombre, da mucho miedo la peli de mala que es, ¿eh? Pero esta algo sí tiene de... ¿Vosotros habéis visto Crepúsculo? No. Es que a mí me la ha puesto mi hija y no sabéis, no os podéis imaginar lo mala que es, cómo son los diálogos de engolado, de presuntuoso, en fin, es una cosa, además se ven súper artificiales, bueno, es de verdad. Pero es mala, pero... Crepúsculo es anterior a tu hija, si no le pilla por edad a tu hija, ¿no? O sea, la vio posteriormente al estreno, ¿no? ¿De cuándo? Sí, bueno, la ha visto hace no mucho, me la ha puesto hace, yo creo que me la habrá puesto este verano o así, y además se empeñó en ponérmela, pero para que viese lo mala que era. Tú, me va a poner la mierda. la mayor o la pequeña. La mayor. Me le puso para que viera lo mala que era. O sea, imagínate. Vale. Ah, bueno, entonces está orgulloso. Bueno. Vale. Sí, sí. la tuve que ver. No sé yo. Son vampiros que brillan, ¿no? Sí, bueno, y luego están los hombres lobos, que son como todo muy profundo, muy trascendentales. En fin, sí, es una cosa, es terrible, de verdad. Intensito. Es súper mala. Son intensitos. Sí, muy intensito. Además, en un instituto... Además, parece que son adolescentes, pero tienen como... Tienen 28 años. Y el vampiro no la muerde a ella ni queriendo, ¿no? Bueno, pues mira. No, ella lo quiere, pero no. Luego está el hombre lobo también, que llegaba... indio, además. Es terrible. ¿Pero follan o no? ¿Qué va? ¿Follan? ¿No? Sí, porque luego se queda embarazada, creo. Sí, pero y es un problema que tiene, porque... ¿Qué tiene, cachorro? No lo sé porque tampoco he seguido mucho la trama, pero creo que se quedó embarazada y tenía un problema porque igual se moría, en fin, no lo sé, yo metí ahí a Christopher Lee en Drácula, ¿sabes? Ahí, en las películas que ni hablaba, que solamente se dedicaba a matar y punto, pues ahí lo metía yo en mitad. No. Bueno, Christopher Lee te follaba con la vista, ¿eh? Cuidado. Bueno, jóvenes ocultos, el final de la película encerrado en la casa. Y los vampiros intentando entrar. Nosotros, bueno, yo lo veía como de acción, de aventura tal, pero eso puede que sea terror. Porque... Ah, me acuerdo de una de las últimas frases de la película, más o menos, que era eso. Ese es el problema. No. Es un abuelete que decía: ese es el problema que tiene Santa Bárbara. Dice que siempre vienen los vampiros. Y se termina la película como diciendo: vale, es que esto es un foco, esto es como Buffy. Que en el instituto pasan todas las cosas malas y demás. Bueno, este año... Jason Patrick era el protagonista. Jason Patrick, sí. Salía también... El Sutherland. Kiefer. Jóvenes ocultos. Después hay otra película de Catherine Bigelow, de vampiros, que es Near Dark. No. He entendido Near Dark. Y digo, tan mala no será. No, es una película curiosa porque mezcla como un poco el género western con vampiros. La idea de los vampiros es, pues, son inmortales, pero son nómadas. Están vagando siempre de un sitio a otro porque, claro, donde van y cazan, levantan sospechas y se tienen que ir. No tienen... No son ricos, no son... son como vagabundos, errantes. Entonces un poquito como la de Los Pecadores, ¿no? Esta... La de... ¿Cómo se llama el tío? ¿El Michael B. Jordan? La vi con muchas ganas, pero no me terminó de cuadrar la película. La de Los Pecadores. Me dejó ahí un poco... no sé. Entre media. También es que era una mezcla así entre un poquito Abierto hasta el Amanecer, ¿no? También un poquito... No sé. Pues digo que... Hombre, entretenida está, no es una peli mala. No es decir, vaya puta mierda que he visto. No es mala. Pero ya te digo, me dejó ahí un poco. Después de este año también es Príncipe de las Tinieblas, de John Carpenter. Que la verdad que está bastante bien. Y la siguiente que es Hellraiser. Hellraiser. Los cenobitas. ¿Podría ser la carátula más icónica de la del género de terror? No, porque la de Pesadilla en el Elm Street también es muy icónica. Que esta semana pasada falleció el que hacía lo... Sí, lo compartió Luigi en el grupo de WhatsApp y después lo compartiste tú. Creo que fue incluso el mismo artículo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No, yo tampoco. El de Indiana Jones. Sí, Indiana Jones, La Guerra de la Galaxia, esta de Pesadilla en el Elm Street. Pero sí, la verdad que la portada del Cabeza Pincho, que sale nada. Sale muy poco. Muy poco en la película, pero la verdad que se te clava su imagen. Yo eso es una crítica que tengo de Hellraiser. De hecho, de Hellraiser lo único que tengo anotado aquí en mi apunte es que no explican nada del lore. O sea, estaba hablando de una película de Clive Barker que está basada en una novela o en una serie de novelas de Clive Barker, pero en la película no se explica nada del lore. No se explica nada. Tú ves la película y salvo que hayas leído el libro, tú no sabes de qué va. Yo no sé si en la segunda, tercera, cuarta, decimonovena parte lo explica, pero en la película no explican nada. No explican lo de los cenobitas, no explican absolutamente nada. ¿Qué más da, Luigi? El nombre del que estamos diciendo, Drew Struzan. Sí, eso, Drew Struzan. Pues eso, que en Hellraiser no te explican nada. No te explica. Luego, si quieres, te pones a mirar. Ahora ya tenemos la facilidad que tenemos YouTube. Y tú buscas lore o historia de Hellraiser y te encuentras 20.000 vídeos sin haberte leído el libro. Ya te cuentas lo del laberinto, lo que son dimensiones distintas, los cenobitas y tal. Pero en la película te cuentan un poquito que es como un. Que el tío está así porque está buscando el dolor, una mezcla entre el deseo o... El dolor y el placer. El placer absoluto que está ligado de manera indivisible al dolor y que se... Pero poquísimo y el resto no te cuentan nada. Tú ves la película y dices tú, pues vale, ya está. Y el Pinehead este, el de los pinchos en la cara, es que sale poquísimo, pero es que no tiene peso ninguno, igual que los otros cenobitas tampoco. A mí me decepcionó un montón. Yo la vi hace relativamente poco, pero hace mucho, pero que no cerca del estreno de la película ni nada. La vería al poco de mudarme aquí. O sea, a lo mejor a 10 años, 11 años, 12 años, una cosa así. Vi la película por primera vez, la única que he visto, la primera. Y fue como, vale, vista, pero tampoco le presté más atención. Y ahora esta segunda vez que la he visto es como... Asco de laca, asco de permanente, es lo único que destaco, porque tampoco es excesivamente... A mí no me resulta excesivamente gore, no me resulta que tenga terror... me parece una película lenta, me parece una película aburrida, que las cosas pasan por patata y ya está. Todo mal. Que sí, iconografía bien, pincha en la cara, guay. Luego los otros tampoco son excesivamente bueno. La mujer sí que tiene el de este en la garganta, vale. ¿Y el de la encía? ¿El de la encía? ¿Quién es el de la encía? Sí, el tampoco, porque se nota mucho el corchopá, se nota que es una máscara que no... Luego, el otro que tiene los ojos cosidos, que va con gafas y la boca cosida, tampoco. El bicho ese que está en la entrada del laberinto, tampoco. Eso... Es cierto que el bicho ese que sale en la entrada del laberinto, justo se ve... que lo llevan por detrás como un carretilla, en bicicleta o algo de eso. Me he fijado en esta vez que la he visto. Pero porque tiene discapacidad. Ah, vale. No voy a hacer ningún chiste. Pero bueno, que para mí la peli todo mal. Que sí, que estamos hablando de lo de siempre. Si lo hubieras visto en los 80, molaría. Pues seguramente sí. O si lo hubiera visto con otro ojo, seguramente sí. Yo no la vi en los 80 y la vi a lo mejor... finales de los 90 o algo así. Y hombre, pues a mí, a ver, no me explican todo, pero sé que, o bueno, a lo mejor es lo que yo me inventé. Joder, o lo que me lo tienen que dar masticado, sí, no, para pero que lo entienda. Lo único que sé es que ese cubo pues te lleva a otra dimensión, una dimensión que yo creo que es el infierno, y que este quiere ir a esa dimensión porque, bueno, porque habrá leído, habrá visto que puede conseguir pues más placeres a partir del dolor y todo eso. Y bueno, y los que hay ahí, los cenobitas y eso, pues serán como maestros de esas técnicas para obtener más dolor y más placer. Vamos, yo me quedé en eso, y que el cubo eso es una llave. ¿Y te gustó o no? Yo cuando la vi en su momento, a mí me gustó. Ahora la he vuelto a ver, no me acordaba mucho, me acordaba de ciertas cosas. Bueno, sí, sí, interesante. Es que me cambia mucho la perspectiva porque, ¿qué te digo yo? Veo por la calle a un tío, un heavy, con una camiseta de Hellraiser, con el... ¿Cómo es? ¿Pinhead? Con el Pinhead, no con el Pine. Entonces sería Pino, ¿no? Cabeza Pino. Veo a uno con el cara pincho. Le han plantado un pino en la cara, copromagia rules. También ahí hay dolor, sí. Sí, también. Yo veo a un heavy con una camiseta esa. Antes de esta peli por segunda vez, la veo y digo, mira, este le va a la marcha. Y ahora lo veo yo y digo, ¿has visto la peli recientemente? Hostia, macho, los garfios, cómo lo estiran y cómo lo desmembran. Un hombre llamado caballo. Y todo. No siempre, sí, llevado al extremo, pero no sé, yo entendí, sí, al ver la película, todo eso, de que era pues placer extremo y al final era dolor. La dimensión, el infierno, los cenobitas eran... Sí, el libro estará que te caga. No, pero es que no me leí el libro. Por eso te digo que el libro estará que te caga, pero es que la peli no te explica nada del lore, es que te enteras tú después. Y tú no me he enterado de la película, esto ¿qué estás haciendo? Ah, no, es que esto es así, esto es de la otra manera. Esto, no, vale, por ejemplo, no es que sea yo que me lo tenga todo masticadito para enterarme, pero tampoco en 2001. Ejemplo, ya, pero por ejemplo yo eso lo saqué de la primera vez que la vi. Que toda esta gente, los cenobitas y todo eso eran del infierno o lo que sea. Ahora al verla, la segunda, lo que por ejemplo no entiendo es el vagabundo. El vagabundo ese que hay... Del final. Del final y del principio. Sí, y está por ahí dando vueltas. Exactamente, que está ahí merodeando y está merodeando a la hija. Bueno, supongo que porque asociará que y tendrá conocimiento. Lo mismo es otro que se ha escapado. Sí, a ver, es otro que se ha escapado porque es un demonio o una que al final coge el cubo y lo vuelve a llevar a la partida del principio, es decir, a uno que se encarga de venderlo a gente que quiere, uh-huh, que quiere llegar a esa dimensión. Y que bueno, pues supongo que tendrá un cierto sentido porque son un demonio o lo que sea y saben dónde se sitúa. Pues sí, ahora que lo pensamos, pues puede ser así. Te digo, mira, venga, luego, otro. Luego, por ejemplo, yo que sé, también está... Está curiosa la parte turbia, ¿no?, de la relación que se establece entre la de la laca y el amante. Uf. Muerto. Uf. ¿No? Que no sé, a mí esa parte me parece que está, que yo cuando la vi, yo no la había visto antes, la verdad. Yo cuando la vi, yo estaba pensando y decía... Bueno, tú con dos piedras machacándotela, ¿no? Porque más ochentero que eso no hay nada. No, ya te digo que no era mucho de este género, ¿no? Y entonces yo la vi y yo decía, pero ¿y dónde está el de los pinchos? Porque es como que durante bastante parte de la película, bueno, nada más que te lo sacan un poco al principio. Claro, es que puedes llegar a pensar que es un slasher y que este de los pinchos va matando a la gente, sí, y tal, pero es no, como, ¿no? No era el tipo de película que yo tenía en mente que podía ser. Y no sé, y era un poco también lo que estaba diciendo, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué pasan las cosas, ¿no? Pero luego después, cuando ya empieza toda la parte esa de cómo ese deseo insano, ¿no? Esa lucha por hacer algo que en principio tú no harías, ¿no? Pues la señora era una señora normal, que sí, que se había follado a este poniendo los cuernos al marido y tal, ¿vale? El mensaje implícito ese, ¿no? No cometa sí, de dejarte arrastrar por el deseo y tal, pero ya ha llegado un punto a buscar a incautos para meterle en la cabeza con el martillo. Porque se había quedado enganchada y se había quedado pillada del malo. Uh-huh. Sabía que ahí en el fondo le daba la marcha. Claro, por eso le digo, gustaba, ¿no?, el que, tema oscuro. Por eso te digo que esa parte de la película a mí me ha gustado, ¿no? Pero luego sí que es cierto que lo que dice Benal, pues también es cierto, ¿no? Que no te explican de dónde sale la caja, cómo sabe la gente que... Bueno, yo qué sé, yo creo que de la caja pues sale, yo creo que un poco Necronomicon, porque el Necronomicon de Lovecraft, sale, hay algo relacionado con Arabia, con un árabe y tal, y esto, la caja te la venden parece que un país de Oriente Medio o algo así. A mí me recordó a los Gremlins, cuando el chino le vende el gizmo al otro. No sé, yo que son cosas que no le di tantas vueltas. Alguien que te lo vende y que tú sabes que vas a llegar a él. Porque al final te conecta con eso. La caja es un portal dimensional. Un portal que, gracias a abrirla, se ve al principio de la película, te traslada al otro, al mundo, a la dimensión donde están los cenobitas, ¿no? Toda la película es una especie de alegoría sobre la transgresión y sobre los límites, sobre lo que decía Luigi del deseo absoluto y de cuáles son nuestros límites y del riesgo de transgredir esos límites, ¿no? Que nos pueden llegar a aniquilar completamente, ¿no? Hay mucho de sadismo, del Marqués de Sade en la película, porque precisamente el no sé si habéis leído el Marqués de Sade, si habéis leído Justín o alguna de las obras del Marqués de Sade, pero justamente habla de eso, de romper tabúes, de romper la moral social, las convenciones sociales, buscando el placer, pero no buscando el placer a través del dolor, sino transgrediendo eso y superando eso y llegando a el dolor no es lo contrario del placer, sino que es un límite más allá del placer, que es lo que dice, lo que decía eso, ¿no? Entonces, los cenobitas, creo que lo dice en la película, dice, son ángeles para algunos y son demonios para otros, sí. Eso, demonios para otros, ¿no? Los cenobitas no son malos, en el sentido de que son gente chunga, son exploradores de esos límites que han transgredido. Los cenobitas, por cierto, que viene de una cosa medieval que el cenobio. El cenobita originalmente son los que viven en un caenobium, que son los que viven en una especie de monasterio, ¿no? Es el origen de la expresión cenobita. Ellos representan una especie de, como de orden religiosa, no religiosa, pero sí de orden mística, donde donde no existe esa dicotomía entre placer y dolor, sino que lo han superado, han transgredido todos esos límites, y eso es lo que ha producido una experiencia tan extrema, que ya su propia personalidad, podemos decir, que se ha disuelto. Es decir, ha logrado ese placer a través del dolor, y eso ha aniquilado su propio yo, ¿no? Por eso aparecen como esos seres tan extraños, con esos pinchos y con esas cadenas y con esos ganchos, ¿no? Y con esa cosa que aparece, ¿no? Así que la película, podemos decir que lo que explora y lo que analiza son los límites de nuestro placer y nuestro dolor, o hasta dónde estamos dispuestos a superar. Y por eso, cuando hablabais antes de por ejemplo, de la caja de Le Marchand, ¿cómo se llama la cajita esta? La caja te lleva, abre esa dimensión al otro lado y te aporta ese conocimiento. ¿Que salta con pértiga? No, ese es Diplantis. ¿Le Marchand? No, es Diplantis, es Mondo Diplantis, el de la pértiga. Entonces, Marchand era el nadador. No sé, yo natación no es un deporte que me apasione. Bueno, pues esta caja lo que... No te aporta nada. Lo que... No, nada. Muy, pues ahí, muy, muy bien traído. Se ve que pegado a Luigi algo se contagia. Mira, yo al principio no lo he cogido. Ahora he tardado un segundo en cogerlo. Era sumamente complejo. Bueno, entonces lo que decía es que esta caja lo que proporciona es conocimiento, y ese conocimiento es el que nos lleva a esa otra dimensión, como decía, ¿no? Entonces, los personajes de la película lo que hacen es que Frank lo que hace es que abre la caja por curiosidad, y cuando observa lo que hay allí, en esa otra dimensión de los cenobitas, pues se queda un poco como pillado por ella, porque, o sea, pillado me refiero a que esa otra dimensión le devuelve un poco lo que estaba buscando. Y la tía al principio, que es como, bueno, una víctima pasiva, pues al final se convierte en un monstruo ella misma, ¿no? A través de los asesinatos también, ¿no? Entonces... Bueno, los asesinatos de personas y al medio ambiente, porque un toro que gasta de laca en el pelo... Sí, seguramente fue la culpable de la capa de ozono, ¿no? De los CFC, sí, de la capa de ozono. Entonces, en el fondo, el mensaje de Hellraiser es un poco como que aprendamos o tengamos cuidado de lo que deseamos, porque si transgredimos esos límites, pues podemos perder el riesgo, o sea, podemos llegar a sufrir el riesgo de perder nuestra identidad y de disolvernos en ese mundo que es el de los cenobitas, que es ese mundo tan... Y cuando hablabais antes, preguntabais qué era el vagabundo, ¿no? El vagabundo es como una especie de guardián del umbral, ¿no? Guardián de la otra dimensión entre el ámbito terrenal y el otro ámbito, ¿no? Pues como el gusano, ¿no? Como... Sí, pues además creo que el que pregunta, ¿no? Que cuál es su placer, ¿no? Pregunta... le dice, ¿cuál es su placer, señorita? O algo así, pregunta, buscando un poco... ¿qué es lo que hace que tú seas capaz de transgredir eso, ¿no? Ese maya. Y creo además que aparece comiendo grillo, aparece comiendo también, ¿no? Sí. ¿No aparece comiendo grillo en la película? Sí, o... tipo, sí, sí. Sí, por eso. Lo cual también, bueno, pues tiene que... es como eso, algo que está fuera de lo habitual del ser humano. Hoy día sí hay personas que comen insectos, pero en los años 80 no era una práctica muy habitual. A no ser que fuera mexicano que estuviera comiendo chapulines, pero eso es otra cosa. Entonces, básicamente la película es eso, es una alegoría de eso, de los límites y de los límites entre el dolor, el placer y de nuestra propia personalidad. Por lo menos lo que, eso, lo que yo. ¿Pero a ti te gustó? ¿A ti te ha gustado? A mí me gustó, no tanto como película de terror, porque para mí no es una película de terror. Es una película, por eso digo, una película sobre la personalidad humana. O sea, a mí me pareció, porque me pareció original cuando la vi en su momento, y yo la vería, pues sí, pues más o menos por el 88 o 89, por ahí, poco después de que la estrenaran, porque también la vi en videoclub, perdón, en vídeo, y su estética me gustó, su estética me parece muy fascinante, toda la movida de la caja también me parece bastante interesante, ver, eso de que habrá un portal dimensional y... Todo eso bien. El rollo de los cenobitas también me gustó, es verdad que luego después... la parte del mundo de aquí no me parece tan atractivo, pero todo ese rollo de los ganchos, de la carne, del body horror y todo eso, y la estética así como neopunk, gótica, y eso todo eso me gustó bastante. Me pareció muy interesante. La estética, por lo visto, la sacó de sitios de ambiente sadomasoquista de Nueva York, Clive Barker. Toda la lógica, sí. Antes he dicho que de Clive Barker me gustaba... Bueno, no he dicho Clive Barker, he dicho Cronenberg, que salían razas de noche, que sí es de Clive Barker. Uh-huh. Pero a mí, de lo que he visto de Clive Barker, hay una película que esa la... Si me dejáis, la traeré cuando hablemos del cine de terror de los 90, que es una que se llama El Señor de las Ilusiones, que la protagoniza Scott Bakula, que a mí siempre me ha flipado por Quantum Lab. Atrapado en el tiempo. Creo que se llamaba la serie en español. Y me acuerdo, esta sí la vi en el videoclub, que fui a un videoclub y el dueño me la recomendó. Me dijo que estaba muy bien y la verdad es que sí que me moló. Y después me di cuenta que salía la Famke Janssen. Pibón, que hizo en X-Men, hacía de... ¿Quién hacía? ¿Tormenta? Jane. No, de Jane. Y luego en la serie de Nip/Tuck también salía, que ahí estaba Allí sí que era un bellezo. Me dicen, pues si me dejáis, el señor de la ilusión la, la traeré, y si no, pues que me den por culo con los cenobitas. Los cenobitas. Pero ¿cómo que si me dejáis? Si has traído Tommy. Más de horror que eso que pueda haber. Que pueda haber. Aquí las cosas se guardan, ¿eh? Tú, te digo. Tú, Tommy, yo, New Order. New Order. Luigi tiene... La de Beagles. Oye, pues Beagles venía... Ay, tío, ¿dónde era? En su momento me descargué una enciclopedia de... Bueno, son tres tomos sobre cine fantástico y ciencia ficción. Y viene Beagles. ¿Es película? A mí me gusta. Un clásico. Como un ejemplo de cosas para no repetir. No, ¿no? ¿Tú te llegaste a ver Beagles, Baldi? Porque en aquella época no eras con tertulia. No, era oyente, pero la pusiste tan bien que no podía verla. Oye, mejor que Pesadilla en el Maestría, ¿eh? Posiblemente. Oye, por cierto, Baldi, has dicho antes que, creo que era sobre esta película, ¿no? Que había mucha, como que tenía muchas referencias filosóficas y demás. Sí. Y que... Pero, me pensaba que venía un chiste. No, que por si podía profundizar en ese sentido, era a lo que te estás refiriendo. Sí, hombre, a ver, tampoco quiero ser muy pedante ni muy pesado, pero hay varias cosas con, por ejemplo, bueno, he hablado del Marqués de Sade, ¿no? Sade, no sé si lo debemos considerar un filósofo o no, porque en su obra, ¿verdad? Que al Marqués de Sade lo conocemos como un apologeta del sadismo y de la violencia. El smooth operator, ¿no? Sí, pero es interesante, cuando uno lee Justine o lee algunas cosas, Justine, o sea, es un libro profundamente... Bueno, está hecho por varias razones. Es un libro erótico, evidentemente, es un libro profundamente machista, por otra parte, pero es un libro que tiene un contenido filosófico muy interesante, ¿no? Si le quitamos toda esa parte de con la que habitualmente se identifica el Marqués de Sade, tiene un contenido bastante interesante. Entonces, bueno, este rollo del dolor y de los límites y de lo que el dolor no es lo opuesto al placer, como decía antes, sino que es otra cosa más allá de los límites, sí que, porque claro, el sádico disfruta, pero no causando dolor, sino disfruta porque eso le genera un placer superior, entonces es otro rollo. También habla, bueno, también la película habla de George Bataille, que es un escritor y filósofo, bueno, no es que hable, sino que se puede identificar con, porque él habla de el erotismo también y de cómo el erotismo de alguna manera es una experiencia similar a la muerte. De hecho, los franceses le llaman la petite mort, al orgasmo lo llaman la pequeña muerte, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso dicen que es sobre todo en las mujeres cuando llegan al orgasmo que como que se le, no es que se pare el corazón, pero que se quedan ahí picuet. Yo no lo sé porque no lo he experimentado, pues, como mujer me refiero, pero que eso, los franceses lo llaman así al orgasmo, ¿no? Le llaman la pequeña muerte. ¿De qué ríe, verdad? Por la expresión, no por lo que está contando. Picuet. Se quedan picuet. Sí, porque se quedan picueta. Se quedan ahí. Sí, ¿con quién lo estuve yo hablando? Hace tiempo. No sé, pero que sí, que. Y había un cortometraje. Que hablaba de eso, que hablaba del orgasmo femenino. Que lo que está contando me parece curioso porque asociar el tema del orgasmo a que te denominen la pequeña muerte. Uh-huh. Así se llama en francés. Algo muy. Sí, no, es que extraño. Es que el hombre es distinto. O sea, el hombre, tú sueltas ahí, sueltas todo lo tuyo y es como, ya está, yo ya a dormir, ya me sobra en la cama. Ya vete por ahí. Hasta mañana a dormir. Y ella no, ella cuando le llega en su vida es como que... Sí. Mortimer. Picuet. ¿Por qué Mortimer y Picuet? Picuet. Es curioso, ¿no? Extraña. Ella es matona, según. Bueno, sigue, vale. Seguí hablando de eso, estaba hablando de George Bataille, del escritor ese francés. Que de, bueno, escribe de una obra sobre... no recuerdo cómo se llama, pero algo del erotismo. Y en esa obra habla de un erotismo que está muy, muy estrechamente vinculado al dolor, a la violencia y a la muerte. Y esta película, pues el erotismo está muy vinculado a eso también, ¿no? O sea, todo esto gira alrededor de lo mismo, de violencia, sufrimiento, muerte y erotismo. También podemos hablar un poco de Michel Foucault, que es otro filósofo francés, y que para Foucault el cuerpo, el sitio, bueno, es un sitio donde se reconfigura la experiencia o la esencia humana, o algo así, podríamos decir. Y en esta película, precisamente, el cuerpo y la carne tienen que ver con esa... No sé si al principio de la película, cuando se reconfigura y pone un trozo de cuerpo y lo juntan, ¿no? Un trozo de ojo y... no me acuerdo. Entonces, eso lo he leído también sobre esta película y sobre Foucault. Y, ¿tú te has sí, leído, perdón. ¿Te has leído el libro de Clive Barker? No, me lo he leído. No, he tenido ocasión. No, porque tiene que ser un poco curioso también, porque se relaciona todo eso. Me imagino. Yo esto lo he leído, yo te digo, en el libro este que tengo sobre, que descargué en internet sobre filosofía y cine. Y luego después, y esto ya no lo tengo apuntado, también leí que hablaba un poco de la banalidad del mal de Foucault, de Hannah Arendt. Hannah Arendt, a Hannah Arendt le interesa mucho cómo las personas podemos llegar a ser unos monstruos, personas que aparentemente somos normales. Entonces, Hannah Arendt era judía y escribe un libro precisamente cuando capturan al criminal este de Adolf Eichmann, al ideólogo de los campos de exterminio de los nazis, sí. ¿No? Entonces, ella, cuando asiste a las sesiones del juicio que se celebran en Israel, se queda absolutamente alucinada de que Eichmann no sea una persona infinitamente malvada, sino que sea una persona aparentemente normal. Y lo que le sorprende es que una persona que parece que es una persona con inteligencia media y como un mero funcionario, sea capaz de llegar a ese nivel de crueldad tan extrema como para haber diseñado lo que es una maquinaria industrial de exterminio, como son los campos de exterminio, ¿no? Entonces escribe un libro que se llama La banalidad del mal, ¿no? Entonces, el papel de no sé cómo se llama, Julia, me parece la mujer. Sí, Julia. Pues eso, el papel de Julia es quizá el más perturbador de la película, porque nos muestra que ella aparentemente y seguramente el más odioso, porque claro, pero es una con el señora único que te cuesta más trabajo empatizar, porque incluso el que viene de la otra dimensión y tal, tú puedes llegar a entender que lo que quiere es volver a ser humano y recuperarse y escapar de allí, pero a la hecha polvo esta no. Claro, ella es una mujer aparentemente normal, no un monstruo, podríamos decir, pero poco a poco va cayendo y su insatisfacción es lo que hace caer progresivamente en el crimen e ir cometiendo esa serie de asesinatos de forma gradual, ¿no? Entonces, es un poco, se comparaba el libro a este personaje con el caso de La banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Y por eso digo que esta película tiene un mogollón de referencias filosóficas, precisamente con pues, porque muchas de ellas se pueden interpretar de esta forma. No he leído el libro de Clive Barker, pero bueno, la película sí que podría, según el libro que he leído, tener todo este tipo de cosas. Curioso. ¿Mm? Interesante. ¿Más cosas? No. Venga, pues seguimos con la línea de tiempo. Una pregunta, ¿la película de mal gusto? ¿Qué? Sí. ¿Esa no, de qué año es? Del 87 también. Bueno, pues entonces venga. Pues es que lo que te iba a decir es, bueno, digo, seguimos con la línea de tiempo y después mal gusto, que va a ser la última, o mal gusto y después... Bueno, venga. Como queráis. El repaso final de lo que queda. Vale, de son 2 años lo que quedan y lo principal, por ejemplo, del año 1988 es... muñeco diabólico. Chuskri. Chucky, que bueno, la pueden meter dentro del láser o muñeco poseído. O poseso. Poseso. Después están vivos, de John Carpenter, pero esa yo es que esa la vi y de terror. Esa es la de las gafas, ¿no? Sí, sí. La gafa. No, yo es que esa de terror en sí no lo... Bueno, terror, ¿por qué? Porque te pueden... Bueno, ¿eso está basado también en Stephen King o no? Yo creo que no. ¿No? Bueno, terror. Puede ser eso, el miedo de que puedan estar controlados, bueno, o no hagan falta que vengan extraterrestres ni nada, simplemente que sea alguien que controla desde arriba. Otra que se llama Pumpkin Head. Esta sí tiene un monstruo chulo. Y está guay como lo diseñan y tal. El año 89, Cementerio de Animales, de Stephen King. Una película también muy bonita para los niños. Te ha dejado del año 88, te ha dejado una película, no sé si habéis visto, una película española, que es de Juan Piquer Sirmón, El Lag Muerte Viscosa. Es que la lista está sacada de un documental que solo habla de películas extranjeras. Españolas. Ah, vale. De Estados Unidos. Bueno, pues Las Muertes Viscosas, no habéis visto eso, ¿verdad? No. He leído algo de ella en libros de terror y todo eso, pero no la he visto. Son unas babosas que van creciendo, se multiplican en la humedad y que pueden poner mucho huevo y tal, y que salen de los sótanos y comen carne humana. Una película de un director español con un reparto extranjero. O sea, lo que pretendía también era un poco sacar beneficio y partido de esta oleada de cine de body horror y de gore y todo eso, ¿no? Y que reconoce que es impagable que aparezca Concha Cueto, la de Farmacia de Guardia, en la película, porque es muy mala actriz la pobre señora y la película es francamente mala. Pero es española y no hay muchas películas españolas de terror de esta época, así que pues hay que mencionarla por lo menos, ¿no? Pues sí. Estaban las de Parchís, ¿no? ¿La de Buenas Noches, Señor Monstruo? ¿O esa era de Regalí? Bueno, da igual. Yo creo que es de Parchís, eso me parece. La misma mierda con distintos nombres. Sí, esas son de terror. Yo iba a preguntar. También tiene lo de Drácula Cañí. Seguramente sí. Eso sí que era malo, tío. La pelea esa de las dos tías con chocolate, con churros en la cama, madre mía. Hostia, sí, eso es terrible. Sí. Yo iba a preguntarle a Valdi si. Qué extraña enfermedad tiene ahí esa persona que diseñó ¿Qué esa película era? Era en años duros. No me acuerdo cuál era de Drácula. Tendría que ver el podcast, pero es que cuando estaba viendo la película en sí, digo, a ver, vale, venga, va, admitimos que se queden en teta las dos señoras, vale, porque sí, porque bueno, el 80 y todo eso, el destape, vale, que te cojan ahora chocolate, pues bueno, venga, churro, tío, y a cámara lenta, creo que era la pelea. Para que quiera churro. No, iba a decir que para que quiera, Plisken escribió dos o tres artículos en creo que fue un par de ellos. De Drácula Cañí o Terror Cañí. No, era solo Drácula. Ah, Drácula Cañí. Sí, sí, sí, eran solo películas. Y te dio para dos artículos. Sí, sí, no, que había muchas películas de... Eso serían casi todas ochenteras. Sí. Sí, bueno, ochentera, había una en los 90 que era rodada aquí en el Tivoli con esa es la de Killer Barbie. Killer Barbie. Sí, sí. Después estaba Drácula. Drácula. Con Demor de Bede Barbate, de Chiquito de la Calzada, que la película... Yo no he visto ninguna. Ya lo yo la vi y la película, la verdad que... En fin. La vi, ¿no? Y la de Buenas Noches, Señor Monstruo también. Esa también estaba. Pero yo creo que esa ni la vi. Cogiste la captura de pantalla y no la viste. Pero el resto sí. Sí, había una de Narciso Ibáñez Menta haciendo de Drácula. Esa era la más seria. Porque era seria, vamos, sí, por así decirlo. Las otras, la de la pelea de churros, imagínate. Y otra que salía un Drácula con una camiseta de Mickey Mouse. Ah, mira, muy guay. Para dormir. Porque si se levantaba, tenía que cepillarse los dientes con prótesis. No podía morder porque tenía problemas dentales. Bueno, también estaría Vampiro en La Habana, ¿no? Eso bueno, también en esta época del año, sí, 80, sí, no 80 sé, no y sé tanto. Si era producción española y tal. Esa es cubana. Es cubana, ¿no? Entonces no está. Bueno, pero claro, esa está ambientada en Cuba, pero esa película española. ¿Sí? Sí, a ver, yo las que busqué fue por Filafinet en su momento, que ponía producción española. No sé, no. Espérate, te lo voy a decir. Mira, Vampiro en La Habana de Juan Padrón. Del 85. Ahí pone Cuba. Ah, pues cubana. Ah, yo sí, sabía que era cubana. Me parecía que era cubana, sí. Ah, pues yo estaba con que era... Bueno, es una coproducción Cuba-España-Alemania. Bueno. Bueno, sí. Alemania, perdón. Alemania del Oeste. Pues que si empezamos con las coproducciones... Oh, a mí esta película me flipó. Yo es que no me he acordado. Si no, lo hubiéramos traído aquí. Siempre, siempre, todos los años me acuerdo lo de la acera de los bobos. Y cuando alguien va por una acera donde da el sol y no está en la acera de enfrente, que es donde está la sombra, en la película decía, está ahí en la acera de los bobos. Y yo lo sigo diciendo actualmente. Y no decía a día de hoy, pero no actualmente. Bueno, sigue, Pisque. Bueno, en el 1989 está también la película de Society, que ya hablamos de ella. ¿Tiene problema? Y básicamente, pues no, en el documental no menciona más de ese año. Uh-huh. Y ya es el último año de la década de los 80. Y volvemos al 87 para hablar de. Sí, antes quería hacer una pregunta a Baldi, que, bueno, si vosotros también lo sabéis. Mierda. Que es. Si hay alguna. ¿Hay alguna película así reseñable en cuanto a influencia y demás? Fuera de lo que es el cine americano de la década de los 80 que te gustaría comentar o sí, aparte de lo que hemos estado diciendo aquí ahora. Mal gusto lo que vamos a hablar ahora. Que sí. No, yo creo que Luis va por otro lado, va por Alemania, ¿no? No, es una pregunta sincera, es decir, que si fue a lo mejor alguna película británica, alemana, francesa, que el cine francés le gusta mucho a Baldi, oriental, no lo sé si. Italiano, hicieron muchas cosas. No sé si hay. Si de zombies, el cine de terror. Si el cine de terror tendría hubo... todavía coletazos de Giallo, ¿no? Sí, quedan coletazos de Giallo, pero. A ver, hay pelis de. No sé si. No, yo creo que la de Jean Roland no llega a los 80, se quedan en los años 70. De Jean Roland creo que llegamos a hablar en algún. Cuando hablamos de los 70. Que un director de cine que hace películas de vampiras, pero vampiras que son como así, como de medio estape y todo eso, ¿no? Que son muy curiosas porque mezclan un poco, hay influencias surrealistas, influencias del expresionismo alemán, y entonces la gente se queda habitualmente con que salen tetas, pero es más que eso, ¿no? Bastante más profundo. Se llama Jean Roland, se escribe Rollin, pero es un director bastante interesante. Pero no, yo si me permitís, quería hablar de una película del año 87 que no ha mencionado Blisken y que he puesto además para que vierais por si queréis verla, pero no habéis querido verla ninguna. No. Bueno, pero yo te digo, a mí no me da tiempo de ver Vengador Tóxico. Vale, pues si quieres, pues ver Necromantic. Y la 1 y la 2 de la que te he dicho. Tiene toda la pinta de ser peor. Porque Necromantic... Necromantic es una novela, digo, es una película de un director alemán que se llama Georg Butgereit. ¿Eh? Están aquí haciendo. Están haciendo gestos con la mano. como si fueran una. Están como niños pequeños, ¿eh? Como si fueran una tetera de estas que ha tenido polémica. Plisken, dile a Baldi que no la has visto porque aquí te has recordado. ¿El qué? Tú has dicho, yo no has contado tú, yo esto no lo voy a ver porque esto me recordaba. Ah, bueno, vale. Sí, no, creo que lo comenté ya. Sí. Pero en antena no. Bueno, en otro programa sí lo comentó, pero dilo. No, te terminé Baldi y después yo hago la asociación. Bueno. Bueno, es una película bastante controvertida, de hecho fue prohibida en muchos países. Una película. Bueno, por lo que voy a decir ahora. Es una película bastante puncarra, podemos decir, bastante transgresora. Se rodó en Super 8 con un presupuesto mínimo muy, muy, muy pequeño. Y creo que todavía en Alemania está prohibida. Hubo mucha. La propia autoridad alemana confiscaron copias de la película. porque glorificaba la violencia y porque decía que su contenido era inhumano e intolerable. Eso lo decía el gobierno alemán, ¿eh? Para que veamos, el gobierno alemán de 1987. ¿Pero era peor que Calixto Total? Pues te digo. Bueno, esa es otra que no hemos dicho. Como no es americana, Holocausto Caníbal no la hemos nombrado. Vale, pues a una pequeña sinorri. La película la protagoniza una persona, un señor, que es un mozo de limpieza de una compañía que se encarga de limpiar escenas de crímenes y cosas así, ¿no? Y de accidentes. Entonces recoge, cuando hay un accidentado, recoge partes de cuerpos de accidentados y cosas de esas, ¿no? Vive con su novia y los dos son una pareja muy feliz, pero le gusta ver cosas como morbosas, ¿no? Le gusta mucho la muerte y cosas de este tipo. Bueno, una pareja normal. Un día él se lleva una cosa del trabajo a casa y es que aparece en un río flotando un cadáver en descomposición de hace mucho, bueno, de varios meses, y se lo lleva a casa. Y entonces la novia lo recibe con mucha alegría. Entonces el cadáver, que es un esqueleto en descomposición, pasa a formar parte de los juegos eróticos de la pareja. Y no solamente como un objeto, sino que uno más de las parejas, es como un trío, empiezan a un menage a trois. Y entonces la película muestra esa relación de necrofilia y además lo hace con un tono como de romanticismo, ¿no? Como de película romántica. Es que es muy transgresora. Romanticismo alemán. Sí, bueno, los alemanes tienen sus cosillas, tú sabes, ¿no? Un poquito de enfermedad tienen. Una película que le hubiera gustado rodar a Ed Gein. Tiene además su musiquilla así como romántica, bueno, es que es flipante. Y el momento, no voy a decir cumbre de la película porque es un momento cumbre que al final, pero sí que hay un giro de guión cuando la novia se va de casa. Y se va de casa y se lleva porque realmente se enamora del cadáver en descomposición y se lo lleva. No voy a daros detalles de las cosas que hacen con él, pero está ahí la película por si queréis verlo. Y deja al protagonista completamente solo y desconsolado, no solamente porque se ha ido de ella, sino porque se ha llevado también al que también amaba a él. Como lo cuenta, una comedia romántica. Por eso digo. Entonces, la segunda parte ya es el descenso a los infiernos del protagonista, que lo pasa muy mal, que está abandonado y que se deprime. Y bueno, tendrá que buscarse otro cadáver, ¿no? Bueno, yo no digo cómo acaba la película, por si queréis verla, pero os digo que el final es bastante apoteósico. Sí. Y esto es la sinopsis o la sinopsis de la película. Lo que realmente es la película es una crítica a la sociedad burguesa. Es decir, la película, aparte de ser una sátira, por supuesto, hay actos, muestra actos muy tabú, como puede ser el sexo con un cadáver, evidentemente, la necrofilia. Pero el cadáver, podemos decir que representa un poco, o sea, la película no es tanto gore, sino que la película lo que pretende es preguntarse si es más obsceno el acto de la necrofilia que está filmada o en la sociedad que lo está viendo y que está disfrutando con lo que está viendo, que somos los espectadores, ¿no? Eso es lo que dijo Butger Rice que quería con la película, ¿no? Que fuese una transgresión y que fuese un episodio de romanticismo oscuro mezclado con un gore. Un gore muy underground, podemos decir, ¿no? Muy, muy, muy transgresor, ¿no? Como el de en una vida de una pareja aparentemente normal y limpia, pues meter ese cadáver en descomposición que forma ese triángulo amoroso, ¿no? Entonces, la película merece la pena ser vista. La película yo creo que merece la pena ser vista si tiene estómago para verla, porque, bueno, porque aunque sea cutre y hecha con pocos medios, pero no deja ese lo que parece que es. Y no voy a daros detalles sobre... Bueno, pues detalles que son bastante, bastante morbosos y truculentos de la película, pero que si la ves con un espíritu humorístico, pues tiene su punto. Bueno, a mí ya me ha surgido una curiosidad, ya que no la voy a ver, te voy a preguntar el género del cadáver. Es masculino, es masculino. Ah, masculino. Es masculino. Claro, Y entonces son muy ingeniosos a la hora de que el cadáver... No lo diga. No. Bueno, pues eso. Bueno, venga, dilo. No. Solo digo que, claro, el cadáver carece de... En principio carece de órgano masculino. De polla, vaya. Sí, bueno, lo puedes llamar de esa manera. Yo también lo llamaba de otra forma. Pero ellos son, como digo, son muy ingeniosos. Mucho, está despollado, tío. Son muy ingeniosos y son capaces de ser creativos. Y ahí lo dejo. Ahora sí tienes pie. Tú me puedes vender la moto como quieras, ¿vale? Una crítica a la sociedad burguesa y tal. Pero eso creo que es una película de un vaciado. No, lo que iba a comentar simplemente es que estando en Granada en el piso no llegaba de... Ya lo he contado, creo. Por lo sí, menos, lo he contado ya varias veces. Que el antiguo propietario del piso, o el propietario del piso que nos lo alquilaba, allí recibía una especie de disco play, una revistilla de catálogo, pero de películas porno. Y estaban las películas brasileñas, que en la mitad de las portadas se veían chicas con rabo, películas americanas y tal. Y había una parte central, creo que era central o final, de vez en cuando, que era porno alemán. Y las portadas eran un caballo, con una chica. No se veía. Menos mal de que no se veía nada. Un caballo y una chica, una oveja y una chica, o animales. Un pastor alemán. Y digo. Claro, pastor alemán, eso era un cura, ¿no? ¿Eh? Ojalá fuera a la portada un cura con una señora, por lo menos, pero no, era, y eso era el porno alemán. Por eso, cuando estábamos en para hacer el programa y dice, vale, voy a poner Necromantic, un gore alemán, digo, no, claro, me niego en rotundo. No, tengo que decir que la parte más desagradable de la película. No son si es que tanto... la tiene para ti, ¿no? No, sí, hombre, sí. No son tanto las escenas de sexo y de relación con el cadáver, sino unas escenas que hay sacadas de un documental donde se sacrifican conejos, si no me equivoco, o algo así, ¿no? Eso es lo que resulta más impactante emocionalmente para el espectador, creo yo, ¿no? Y te digo creo yo porque estábamos... Yo esto lo vi en la Semana de Cine Fantástico de Málaga, en una sesión doble que teníamos primero, creo que era Shram, que es la película anterior de Booker Reich, luego Necromantic 1 y luego Necromantic 2. ¿No? O sea, que viste tres películas seguidas. Sí. Las tres, sí. Y la gente fue, su entusiasmo fue increciendo. La segunda es todavía peor que la primera, ¿eh? He visto la portada de la segunda, una señora con una motosierra. Sí, no, la segunda ya se recrea más con cosas que... La segunda empieza con el final de la primera y ya la segunda es bastante más... Bueno, iba a decir más desagradable son todas, pero bueno, que... Pero la parte más desagradable es, ya te digo, el sacrificio o el documental donde sacrifican conejos en la primera... que en la segunda hacen algo parecido, pero con focas. Es decir, sacan unas imágenes de un documental donde matan focas. Como, bueno, sabéis cómo matan a la foca, ¿no? Que la matan a golpes para que no se estropee la piel. Hmm. Bueno, pues esa es la parte más desagradable de las dos películas. Porque el otro, al fin y al cabo, sabes que son efectos especiales, que no es un cadáver, obviamente, sino que está hecho con efectos especiales y con maquillaje y tal. Pero la parte más desagradable es la parte que tú sabes que es real y que está sacado de un documental. Entonces, eso sí que se hace muy... Pero la gente estaba entusiasmada cuando lo estábamos viendo. No recuerdo cuándo fue, porque... Perdona. Acabó aplaudiendo. La gente de pie, dando palmas con la oreja. Prácticamente, pero con vítores y con aplausos y todo eso a momento cumbre de la película. Para que veáis un poco lo que el gore hace, cómo une y cómo el inconsciente colectivo hace que todo el mundo... Cómo une a las personas y cómo separa las partes del cuerpo el gore, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Pues fue una experiencia casi... no religiosa, no mística, pero fue una experiencia muy, perdón, muy curiosa. Entonces, bueno, por curiosidad, quizás merezca la pena echarle un vistazo a la película, no lo sé. Y otra pregunta. Es que me la ofendió muy bien. Otra pregunta, lo que decía Plicken que el porno alemán era lo más desagradable y tal. En la revista, ¿eh? Sí, sí, sí. Baldi me comentó una vez que el turco era una categoría aparte, ¿no? A ver, me parece que yo soy un especialista de. Un especialista en el mundo del porno y no es así ni de mucho gore menos. Alemán y porno turco. No es así ni mucho menos. Pero es verdad que yo era un amigo de eso, yo Baldi, que tenía, decía, yo te voy a tengo, pasar, te voy a pasar. eso, yo tenía un amigo bueno, que era un erudito de pornografía, que coleccionaba películas y todo eso. Y sí, el porno turco es otra dimensión, otra categoría. Por cosas que, en fin, ¿Qué que pasa? me obligó a ver alguna escena y dije, tío, quítame eso porque es que de verdad que no, no. Y mira que yo ya había visto Necromantic, ¿eh? Bueno, ya. Ya, hasta aquí puedo leer. Exactamente. Mal gusto. Bueno, mira, viene muy bien el nombre de la última peli del 87. Hemos terminado la década analizando un poquito las películas que venía el documental. Y nos vamos a mal gusto. 1987, una película de Peter Jackson. Sí. El mismo que hizo El Señor de los Anillos. Las dos torres, la comunidad. Agárrame eso, atrápame esos fantasmas. Agárrame los fantasmas, ¿no? Agárrame esos fantasmas y tal. Y también El Hobbit y tal. ¿Ese Peter Jackson? Sí, señores. Ese. Hizo, esta es su primera película, ¿no? Su ópera prima. Que yo llevaba 2 minutos de película. O sea, porque yo quería haberme traído Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. Que me parece maravillosa. Lo que pasa es que es de los años 90. Después que ahí digo, mira, teníamos que haber puesto en vez de Mal Gusto la de Meet the Feebles. Que es como. Otra película gore, pero con marionetas, como si fueran los teleñecos. Pero no, al final decidimos que fuera Mal Gusto. Yo llevaba 2 minutos de película y digo, esto es una puta mierda. Pero una puta mierda muy gorda. ¿En qué momento pusiste en el grupo el mensaje de Cuando llevaba dos que minutos. puto asco? No, puto asco cuando puto asco cuando estaban ya comiéndose el vómito. Vale. No estaba. Había entonces ya bastante. Yo que lo estaba pensando cuando estaba. Porque yo esperaba que fuera a ser más desagradable la película, como más. No sé, por No, ejemplo, es más mala que desagradable. Brain Dead es mucho más gore, tiene más sangre, más Sí, es más víscera, divertida. más. Sí, pero que. Entonces, claro, cuando tú has dicho eso, digo, joder, tío, sí, ¿qué saldrá en la película? Y yo estaba diciendo que qué será lo que le habrá hecho a este hombre escribir diciendo qué asco me da, más qué asco más grande me da la película. Vale, ya sé lo del vómito, vale. Sí, pero es que la peli o sea, la peli es muy mala. Porque el principio de la película no te está enterando de nada y tú la estás viendo y dices tú, que vamos a ver si me explico, déjame que termine. Tiene cosas, o sea, yo estoy viendo la película y digo, ahora cualquier persona con un móvil hace esto y mejor. Que sí, que en aquella época pues tendrá todo el mérito del mundo, pero que ahora. Pero sí es verdad que hay algunas cosas de efectos especiales, y no me refiero a los tiros, que eso es malo con agonía, pero hay algunas cosas de efectos especiales que dices tú, oye, está bien hecho. La ¿Cómo casa. han hecho esto? El La tema de casa, la cómo se casa, levanta y todo eso, está incluso muy cuando hecho. lanza, él lanza cohetes, que se ve el cohete volando Bueno, y llega y el explota. RPG de madera, Sí, pintado. pero cuando sale, cuando lanza el cohete o la granada, que se ve volando así de manera regular y llega y explota en la casa, dices tú, está curioso cómo está hecho, está gracioso. Luego hay otras cosas que son malas con agonía, como cuando, y graciosas, como cuando se cae Acantilado. del acantilado y se cae encima de la gaviota, que se ve que las gaviotas son de madera y que tiene de esto de la cabeza y tal, que es malo. Pero en sí, tú te pones a ver la película y dices tú, Qué cosa más mala, más horrenda. Ese ha sido un fin de semana con los colegas. Varios fines de semana. Y yo no busqué información. Pero yo me lo imagino. Un fin de semana con los colegas haciendo salvaje. Porque incluso ni el guión tiene mucho sentido. No, ni no, la historia no. Tiene mucho sentido. Es una recopilación de sketch. Malo. Algunos son buenos. Mira, hay una cosa que me reí mucho. Cuando cogen al principio a uno de los esbirros estos y lo utilizan de ariete para abrir la puerta, eso me reí y hay que ser tonto. Me reí mucho con eso. Yo me reí con la oveja. ¿Cuando explota la oveja? Sí, el cohete, ¿no? Sí, porque, la oveja. Sí, porque además que dibuja silueta de madera antes con la motosierra para entrar. O sea, que te lo van montando y después cuando tira el cohete pasa por la ventana que dejan abierta, pasa por la silueta y enfoca en la oveja que está en el prado sola y ahí llega ¡bum! Y luego tú ves a Peter Jackson que hace dos papeles, sí. Uno sin afeitar, que es uno afeitado que es Derek y otro con la barba que... Sí, pero eso lo hizo porque la persona que tenía que hacer de el otro actor se lesionó. No, el de Derek, no, el de extraterrestre se lesionó. Entonces él lo sustituyó. A ver, el presupuesto fue absolutamente mínimo. O sea, yo creo que no llegaba ni a $10,000 el presupuesto con el que contó para hacer la película. Mucho me parece que tenga $10,000 para enchurrarlo en esto. No fueron varios fines de semana, fueron Mamá, cuatro me años. El cine, fueron, me voy a gastar $10,000 en 1987. Fueron cuatro años de rodaje, desde el año 83 al año 87, filmando los fines de semana con un presupuesto mínimo en el que el propio Peter Jackson hacía de cámara, hacía de, bueno, por supuesto, de escritor, de productor, de director. Era el que editaba la película, el que montaba, el que hacía el diseño de los efectos especiales, el que maquillaba incluso, y en ocasiones el que era el cocinero del set de rodaje, el que hacía la comida para los actores. No, es decir, el tío se le ocurrió prácticamente todo. Eran colegas los que le ayudaban, colegas que por supuesto no eran actores, sino que tenían su trabajo le ayudaban. Y se nota. Y que le echaban una mano en la película. Entonces, cuando uno se lesionó, dice, hostia, ¿ahora qué hacemos? Venga, da igual, me pongo yo. Y por eso no salen nunca los dos personajes juntos en la película. Si te fijas, hay momentos, se ve que enfoca uno y luego hay otra escena, que fue las que rodaron después, en la que sale él con el otro papel. La propia sangre la hacía él en su cocina. Mezclaba el jarabe de maíz, colorante alimentario, y hacía la sangre el propio Peter Jackson. Es decir, está hecho con la máscara de látex de los extraterrestres. La hizo también el propio Peter Jackson en su casa, moldeando látex y cocinando el látex para poder hacer las máscaras. Es decir, la película es de una artesanía espectacular. Sí. La casa que explotan al final de la película, no sé si lo sabéis, era la casa real de la madre de Peter Jackson. Y como la iban a demoler, le dijo, venga, mamá, por favor, déjame. Entonces la madre dijo, venga, va, la puedes volar. Entonces la voló para la película, porque luego después le iban a demoler. Pero era la casa de su madre. Es decir... ¿Y el coche también lo iban a demoler? ¿Que revienta? No tengo ni idea, ¿no? No, por supuesto, no pudieron pagar seguros. No tenían seguros de rodaje. Y las escenas que hacen en las montañas, en los acantilados y todo eso, la hacen ellos mismos, pero no tenían seguro. O sea, lo cuenta en una entrevista que dice, si alguien se hubiese matado, se hubiese despeñado, hubiese hecho, dice, pues nada, porque no teníamos seguro. Es decir, el propio Peter Jackson se cayó rodando la película por los acantilados y se hizo bastante daño. Y de hecho, estuvo un tiempo rodando con vendaje, porque se había hecho daño cayéndose del acantilado. Un actor, además, se rompe varios dientes en una escena también de la película, pero siguen rodando. Hay que reconocer, bueno, más adelante, en otro momento, Peter Jackson se perforó la oreja con una de las armas simuladas que tenían, se perforó la oreja y fue al hospital, se la arreglaron y volvió a rodar, seguir rodando porque era el fin de semana, era cuando podían rodar. Es decir, la película salió adelante con muchísimo mérito. Y creo que está bastante bien para las condiciones en las que se rodó la película. Porque tú puedes decir, bueno, parece una película de amiguete hecha con un móvil o así. No, parece, pero no, es pero tiene traveling, tiene enfoque, tiene encuadres, tiene cantidad de cosas que tú dices, aquí detrás hay un director. Y luego después, aparte, el guión te puede gustar más o menos, tiene momentos que a mí, la verdad es que me parece muy, muy hilarante, te ríes mucho, como cuando los Beatles tienen cara de asustados, ¿no? Y cosas, o sea, hay cosas que son graciosas, te gustan, como cuando cada vez que se le abre el cráneo, empieza a poner cara, coge un trozo de cerebro de la piedra y se lo mete en la cabeza, así directamente. No, sí, que tiene Sea, cosillas, tiene tiene cosas. momentos muy graciosos, o el extraterrestre comiendo con la cuchara los sesos de su colega, no sé, o sea, tiene momentos que son muy graciosos. Luego tiene otro que puede decir, uy, qué asco lo del vómito. Pero a mí me parece, o sea, la propia idea de un extraterrestre que viene a la Tierra, hace hamburguesa de carne humana, porque es para una cadena de hamburguesa de extraterrestre. No sé, sea, a mí me parece que que le sacaron mucho partido al dinero y que creo que es un ejemplo de cómo con muy poco dinero se puede hacer algo genial, ¿no? O por lo menos a mí me parece que está muy Hombre, conseguido. yo tanto como genial, genialidad, A, ¿no? a mí, Es a mí sí me como, lo parece, a mí sí, la verdad. yo lo veo como diciendo, mira, y este acabó haciendo el Señor de los Anillos. No, no, no me lo creo. No me No lo sé si sabes creo. que Guillermo del Toro dice que Mal Gusto es una de las influencias que más le marcaron para hacer después su cine, ¿eh? O sea y bueno, y se estrenó en Cannes en el año 88, algo impensable para una película de su presupuesto. Bueno, he Así. visto por ahí buscando, no sé dónde, no sé si era en Filmaffinity, creo que no, porque lo tengo delante y no aparece, pero no sé dónde lo vi, que estaba la película, que da mucha penita que saliera, que ponía las mejores películas de Nueva Zelanda. Digo, bueno, pues entonces, ¿qué Que hay películas que tiene la Nueva filmografía. Zelanda? Para que esto esté entre las mejores películas. Ya te digo que el Meet the Feebles a mí me gustó mucho cuando lo vi. Hace, solo lo he visto una vez y fue en un autobús camino de un concierto a Madrid y me flipó, me lo pasé pipa. Pues perdona, pero tengo que discrepar contigo. A mí Meet the Feebles me parece una película gamberra, porque sí son teleñecos que toman droga, que Sí. follan y que hacen, pero me pareció bastante menos original, Hombre, menos esa sí que te ingeniosa parece que esta original. película. No Y sé. luego Braindead me parece maravilloso. Tiene varias secuencias como el cura El cura karateka, ¿no? karateca es muy grande, sí. El bebé zombie también. Tiene Pero es que varios esto. puntos muy graciosos. La motosierra, o sea, la motosierra, Corta el césped. cortacésped, tiene varias cosas muy graciosas y tal. Pero esto es que. Pero es que Esto es que me Braindead es daba un más poco. asco que esto me daba más asco que risa. Dentro que ha tenido otras cosillas y que lo que ha dicho Plisken en la silueta de la motosierra. ¿Para qué vas a entrar por la puerta si puedes coger y moldearte una silueta en la pared con la motosierra para entrar? No sé. No sé, a mí me parece que Braindead un poco más que esto porque tiene más presupuesto, pero digamos que la semilla, la esencia es esto. Y esto es más ingenioso porque está hecho con mucho menos dinero y con más dificultades. Entonces, a mí esto me parece mucho más meritorio que lo de Braindead. Pero Yo bueno. la verdad es que la estaba viendo y al principio me estaba pareciendo. O sea, me parece que es una película simpática y tal, pues se me he reído varias veces, me parece una idea curiosa y tal. Pues es cierto que al final se me ha hecho larga. Ya te estaba diciendo, que queda ya esto, y no es una película larga. O sea que, no sé, en general, bueno, voy a ver, yo entiendo todo lo que dice Baldi, ¿no? Y que es verdad, que a ver como si nos juntamos nosotros y nos ponemos a grabar así de forma amateur. Pero bueno, al final, ya ahora como. Sí, pero si lo hacemos nosotros, nos partimos nosotros el lomo. Se lo enseña a cualquier persona y dice, ¿qué hacen esta gente? No sé. Pero bueno, ya está. Sigue, sigue. No, no, eso que. Pero sí es cierto que tiene algunos momentos en los que me reí, ¿no? Pero hombre, ¿Cómo cuáles? pues no sé, un poco lo que habéis comentado, ¿no? Cuando se cae por el barranco y cuando se pone los sesos dentro, cuando después se coge y se pone el cinturón porque se está abriendo cada 2x3. No sé, había varios momentos que me reí yo, pero pero ya te digo, al final se me ha terminado haciendo un poco pesada, ¿no? Pero... Hombre, a ver, la película no es una obra maestra, por supuesto, está ahí, digamos, todo. Es lo que es, una comedia que es gore, pero, no sé, yo veo más la parte artesanal y el mérito que tiene hacerla que realmente no es una película que pretenciosa ni que pretenda ser una obra maestra, ni mucho menos. Hombre, mira, en absoluto. El uso del arma de fuego me pone muy nervioso. Porque lo hace muy mal. El cambio de... Bueno, y el principio de la película, cuando tiene la UCI y llega la otra, le pone el cargador y vacía el cargador antes de que lleguen disparando al suelo. Es que es tonto, claro, es tonto. Y es como, pero, ¿y el mongolo este? Y cuando se pone a dispararle, no tiene bala y le hace tu. Sí. Y le dispara. Es verdad. Bueno, pero eso no tiene gracia, eso de mongolo. Sí, a mí sí me ha hecho gracia. A mí también. O cuando le hace un agujero y le pasa, le atraviesa con la alrededor y dispara a través del cadáver. Eso lo hacía también en Abierto hasta el Amanecer. Exactamente, en Abierto hasta el Amanecer, que metía la recortada. Y cada vez que recargaba, movía el cuerpo del vampiro. Pues ya sabe de dónde salió. Sí, sí. La idea. Claro, todo viene de aquí. Todo viene de aquí. Y al Tarantino, que le gusta ver... Toda la mierda. Exactamente, pues encontró un mierdón. Uh-huh. A mí sí me hizo gracia lo del... eso, la ametralladora y lo que decía Valdi, el movimiento de cámara. Hay veces que tú dices, oye, ¿cómo ha llevado la cámara tan lejos en el acantilado? O que no ves tanto el acantilado y que ha inclinado más de la cuenta, o lo que sea. La verdad que... Hombre, muchas cosas ingeniosas. Sí, si te pones a mirar, cuando termina la película hace como una especie de traveling, que se va la cámara hacia arriba mientras que el coche sigue por la carretera y tal, y dices tú, esto actualmente está chupado porque lo haces con un dron, lo haces con una grúa. Para ellos seguramente no tendrían una grúa, los drones no existían. O sea, lo mismo lo haría con una cuerda y tal. Igual que Sam Raimi en Evil Dead decía que entonces estaba la estética, ya existía, pero que no tenían dinero para una, y lo que hicieron poner la cámara encima de un tablón y había dos personas, uno cada extremo del tablón, corriendo por el bosque para que la imagen estuviera estabilizada. Algo se inventaría el tío este. Que sí, que tiene mucho mérito. Entonces... A mí lo que me sorprende es que yo me pongo en la piel de un productor de cine y que ve esta mierda y que diga, vamos a darle dinero para que haga otra película. Escucha. Que sí, que luego se ha enseñado el anillo. Mucho mérito al que se le ocurrió darle dinero a este. Hay cajas llenas de películas que han hecho los estudios y cuando ha terminado la película dicen, no la vamos a estrenar. Porque no tiene ni pie. Vamos, ahora mismo me acuerdo, la única que se me viene así a la cabeza es, no hace mucho hicieron una, hay una película sobre Bad Girl, pero cuando la terminaron de hacer y todo. No, Bad Girl no, era la de Supergirl. No, y Bad Girl también, ¿sí? Está hecha. Sí, pero eso por lo que dijeron eran por el tema de impuestos, que le salía más barato no sacarla. Ni siquiera para la plataforma, sino cargársela, que por tema de impuestos en Estados Unidos, que publicarla. No era tan mala. Buena no era, pero no era tan mala. Pero que hay muchas lo mismo podían haber hecho eso con la de Flash. Por ejemplo. Es más entretenida. Mal gusto que de Flash. Por lo menos te ríes. De Flash... Y son 2 horas y pico de película. Y luego está Coppola, que se gasta millones y millones. Megalópolis. y hunde lo que sea. Pobrecillo. Bueno, ¿algo más o terminamos? Que ya vamos ya... Sí, o sea, eso... ¿Cuántas horas llevamos? Pues mira. Iba a hacer una curiosidad. Venga, dile. Que Richard Taylor, el cofundador de Weta Workshop, que... Ah, Weta. Sí, que es la compañía de efectos especiales que más tarde ganaría el Oscar por El Señor de los Anillos y que era colega de Peter Jackson y que hace los efectos especiales de esta película. Lo que pasa es que aquí lo hacía con el efecto casero. Claro, con efecto casero, claro. Con el dinero que tenía para comprar el paquete pipa y luego allí la New Line Cinema, que fue la que hizo Pesadilla en Elm Street y que lo petó, pues después hizo El Señor de los Anillos. Aquí se curtió el hombre. Bueno, pues mira, llevamos 3 horas y media, casi como el documental. De in The Search of Darkness. In Search of Darkness. The Darkness. Bueno, pues vamos a despedirnos, ¿no? Vamos a darle las gracias a Baldi, que al final se ha podido incorporar, que era duda. Bueno, o lesión. Bueno, era duda, o era Maresca. Era duda, o Agustín. O Sandro. ¿No? Bueno, pues nada, es un placer aquí soltando mi filia y mi fobia. Así que nada, encantado de sobre todo estos especiales de terror que creo que son bastante divertidos. Por lo menos yo me lo paso muy bien haciéndolo. Venga, y reconócelo y te la pasas muy bien también escuchando mis chistes. Bueno, esa es la parte de fobia. Yo había un momento en que pensaba que él quería hacer de Scanners y reventarte la cabeza en un momento que tú has soltado una cosa hablando de Scanner. Digo, este se va a poner en plan de... haciendo las caritas del Ironside, ¿no? Es que yo es que no soy superhombre, pero a lo mejor Luigi lo es y su sentido del humor es superior a todos nosotros. ¿Seguro? Y por eso no lo pillamos. No lo dudes. Va a ser eso. Estamos todos seguros. Dale las gracias también a Plisken. A vosotros por hacer el programa. Y la verdad que lo que dice Baldi, los especiales de... Si no pasa nada, el cine terror. El año que viene, cerca de Howling, haremos el de los 90. Tenemos uno de zombies pendientes también. Sí, también hay de zombies. Y yo quería hacer también de Evil Dead, por ejemplo. Uh-huh. Mira, por eso, que muchas gracias. Pues de Evil Dead, me mola. Sí, mola. Bueno, lo que pasa es que ya no sé si meter las dos películas que hizo Fede Álvarez y bueno, no sé si las dos las hizo él. Una sí la hizo Fede Álvarez, sí, que era muy... Por lo menos la primera era muy gore, la segunda no la he visto. Pero la chica con el cúter cortándose la serie, sí, la sí, lengua. Sí. Y la serie de Ash vs. Evil Dead. Yo vi 3 episodios de la primera temporada. No sé si tiene más temporadas, creo que sí. No lo sé. Pero bueno, ya que si nos ponemos a hacerlo, por lo menos lo hacemos y lo vemos todo bien. Y a Luigi. Luigi, gracias porque gracias a tu presencia ya tenemos un nuevo mote que ponerte. ¿Y cuál es? ¿Que lo apuntemos? ¿Cómo es? Es que no me acuerdo, es que lo voy a decir mal otra vez. La no sé cuál, Necuya, no. Es Necuya, pero bueno. ¿Cómo? No sé, la Necuya de que no sé cuál es luego después el adjetivo que le voy a poner. ¿Del podcasting has dicho tú? No, pero el podcasting era otra cosa, ¿no? Era el... Lo ha dicho Pliske, se lo ha ocurrido Pliske. No me acuerdo ahora. Bueno, lo repasa, la grabación. Ya le tenés tiempo para darle forma. Y nada, que mañana dentro de... Bueno, dentro todavía tenés que llegar a tu casa y acostarte. Pero bueno, que mañana dentro de unas 5 horitas que te vaya muy bien la carrera del Corte Inglés. Muchas gracias. Ánimo. Sí. Y evita no... hacernos, bueno, yo no porque no te voy a ver, pero los que estén por allí evítanos hacerle una cena gore sangrando por los pezones. No creo que sea el caso, no es mucha distancia y ya no hace tanto calor, o sea, que no habrá problema. De acuerdo, y a vosotros oyentes ya sabéis, dejadnos no, pasamos, no nos dejéis nada, ni nos escribáis comentarios, ni en iVoox, ni nada, ni nos insultéis siquiera, ya es muy tarde. Venga, agur. Yogur. Adiós. En la barra de un bar, bajo luces fundidas, se habla de pelis y de cosas prohibidas. Con un liso en la mano y chuminadas campestres, te restipamos el cine sin filtros, sin jueces. Recordamos VHS y traumas sin reflejo, risas de videoclub y cosas que nos hacen sentir viejos. Series, postres, errores de antaño. Prescindimos actores y fechas de estreno Nos liamos con tramas, pero lo hacemos sin freno. Y si metemos la pata, como siempre, sin odio, perdona Antonio. Y que siga el episodio. Listo para el Emmy fresquito, su mierda en el brito, fina y cerveza con devoción. Escucha este podcast sin moderación. De barra, el único podcast donde las palomitas llevan orujos.